Ay, tengo muchas ganas de programa, en serio, de verdad, estoy on fire. Fire, en la feria. Sí, hostia, tío, de verdad, estoy emocionado, ¿sabes? Estoy como. A ver, ¿cómo lo diría? Para que. Vale, sí, Que bueno. tienes el ano un poquito así dilatado, ¿no? Sí, ¿sabes cuando estás en la cama ahí esperando y que la chica se quite las bragas? Ahí, pues ahí estoy. Esperando, o sea. Claro, el para quitarse la ropa, tío. No has visto cosa más rápida en la vida. Está el efecto Madre de Dios. fotoeléctrico y luego está lo que tarda en quitarse la ropa, tío. ¿Tú sabes el cambio de Jokin instantáneo? Pues eso es un, Goku es un mierda al lo mío cuando me quito la ropa. Dije santísimo. Hago O sea, micro. que Superman lo hace a cámara lenta lo de cambiarse al lado del amo. Sí. No. Yo le enseñé a Superman. Madre de Dios, han dicho increíble. Abróchense los cinturones, que la festa comença. Muy buenas noches y bienvenidos al Invi Podcast, el podcast de los invitados de Mary Station. Empezamos este programa que nos hemos colado en el servidor de Mary Station para grabar. Esta... ¿Pero qué hace? Tío, ¿qué pasa? A ver, ¿Quieres saber problema dónde de. estás, tío, o qué? ¿Qué? ¿No? Pues sí, en el Invi Podcast, ¿no? ¿Robert o qué? Uy, ¿qué le ha pasado? Bueno, yo te pongo en antecedentes a Moniki, no estamos en Indie Podcast ni nada por el estilo, ni esto es Mary Station, esto es Indie Podcast, tío, que lleva aquí 10 años y esta es uno. Mira la fecha del reloj. ¡Hostia puta! Yo sin enterarme, 10 añitos ya, me cago en la leche. ¡Ready, go! Diez añitos ya, 10 añitos. O sea, llevamos 10 añitos en antena. Empezamos la temporada número 10. ¿Quién lo diría? Tal y como empezamos haciendo el cachondeo, tal y como empezamos, pues bien como empezamos de esta forma tan loca y un programa que iba a ser una tontería, una gilipollez, ¿Y una quién lo broma, de hecho. diría hace un mes, cachondo? Hace 10 años, dice, hace un mes también. Sí, bueno, también. Pero me refiero que es una cosa muy loca que hicimos por hacer la gracia y se ha convertido en un podcast en el cual nos hemos conocido muchísima gente, lo pasamos de lujo. Y bueno, yo solo quería decir, tenía una cosa preparada, no me gusta enrollarme mucho, ya sé que es mentira, pero. Perdón, Eso sí que que, no se ahora note. sí, ¿no? Ahora ya estás conectado, ¿no? Ahora ya estás. Ahora está en on. Ya está, así me gusta. Voy a decir nada. Sonic the Hedgehog, Mortal Kombat 2, Alien vs Predator, GoldenEye 64, ¿Juegos que juega Mariano Rajoy, puede ser? Max Payne, Resident Evil 2 y Dark Souls, ¿vale? Estos siete títulos, y hay muchos más, pero estos siete títulos. Que se le empalman a Monique, sí. A mí. Joder, estoy intentando ponerme profundo, así no me toque los cojones. No sé, pero ¿dónde vas a estar, sí? Y los que te lo tocan son los juegos. Me cago en la puta. Estos siete juegos, a mí, al igual que cada uno tiene sus siete juegos, son para mí lo que me hace soñar, lo que me hace flipar, lo que me hace viajar. Y el motivo por el cual estoy hoy aquí, al igual que todos mis compañeros, al igual que toda esta gente que año tras año, día tras día, va dándole forma a este loco podcast, a esta locura de programa que luego, pues bueno, sale, creo que un producto muy divertido, muy ameno y a la vez entretenido, espero que así sea. También por toda la gente que nos sigue, todos los seguidores, todos los oyentes, todos los amigos que hemos hecho durante estos 10 años. Y la verdad es que solo me queda deciros gracias a todos, gracias. Y nada, no sé si vamos a durar 10 años más, 20, 1, no lo sé. Pero vamos a hacer un carpe diem, o sea, vamos a vivir, vamos a grabar, vamos a divertirnos, sobre todo vamos a divertirnos, que eso es lo importante, a pasarlo bien, a reír, a desconectar durante una horita y media, lo que dura el programa. Y yo llevo presentando 10 años y si tengo que presentar 100 más, lo haré encantado. ¡Bravo! Jugando con la nostalgia, aparte de que, bueno, si queréis vosotros decir vuestros 7 juegos, el número mágico, vuestros 7 juegos favoritos, también esta nueva temporada va a venir cargada de nuevos contenidos, de sorpresas, de un cambio, ya escucharéis, lo estaréis escuchando, un cambio total en lo que es la edición del programa. Queremos darle un nuevo toque, un toque más fresco, pero sin perder ese zumbaísmo que nos caracteriza. Y una de las secciones la vamos a llamar, bueno, yo le he puesto Nostalgia, o sea, Indie Podcast Nostalgia, pero Rodice, que es el creador, no sé qué te parece, ¿cómo la quieres llamar? Así mismo me parece perfecto, hombre. Después de este pedazo de speech que te has marcado, ¿cómo contradecirte, hombre? Si no puedo estar más de acuerdo. Pues este Nostalgia, Indie Podcast Nostalgia, ahora que se ha puesto tan de moda, y recalco que Ruedizzi lo dijo antes de que se pusiera de moda. Yo lo inventé hace 3 años en otro podcast. Pero 3 años que tuvo. Pero tuvo tanto éxito que es como si nada. Efectivamente. Exacto. Ruedizzi, antes de que se pusiera la gilipollez esta de los 10 años challenge y toda esta locura, ya comentó que podíamos hacer una sección rapidita, solo comentar cómo eran las cosas hace 10 años, cómo eran los juegos de consola, los juegos de PC, Nintendo, Mega Drive, lo que sea, hace 10 años. Y nos ha parecido muy, muy, muy, que va bien al pelo, comentar cómo era Indie Podcast hace 10 años, es decir, en sus inicios. Así que nada, vamos a ir presentando aquí a nuestros zumbados de hoy y quiero que, si queréis aparecer vuestros juegos, comentad un poquito cómo era Indie Podcast en sus inicios, que era también una puta locura. Así que me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, que no quiero ni pensar en presentar a uno que sí que ha estado 10 años también aquí conmigo al pie del cañón, y no es ni más ni menos que Ruedizzi. Muy buenas noches, Ruedizzi, ¿cómo estamos? Picando piedra para otro año más, encantadísimo de estar aquí, muy de acuerdo con todo lo que has comentado, y bueno, comentar a los oyentes, espero que les guste cómo está sonando esto nuevo. El cambio viene por dos motivos: uno, porque bueno, creo que ya tocaba, y dos también porque, bueno, no sé si lo saben, algunos podcasts lo han comentado, pero la SGAE se ha puesto bastante más dura con tema de lo que podemos publicar o no en iVoox, y pues nos hemos visto forzados a realizar pues bastantes cambios. También muchos han sido obligados, entonces bueno, pues no vamos a poder hacer muchas cosas de las que hacíamos antes, vamos a estar muy limitados en cuanto a los sonidos que podemos utilizar o canciones, pero esperamos que igualmente quede bien. Quieren sacar el poco dinero que tenemos a Ruedi, ninguno. No, pasamos de cero a negativo, vamos a ver. Y nada, a ver, ¿qué comentar? Lo de los juegos, hombre, así me has pillado en frío, que tú te lo has preparado bien, cabrón, pero... Yo lo he preparado hace 5 minutos mientras estaba cagando, así que bueno, si lo he hecho, tú lo puedes hacer. En el sitio de meditar, en el mejor sitio para meditar, tío. Efectivamente, ahí te salen 700 seguramente. Claro, ya he tenido que ¡ay, filtrar! Dios, estoy leyendo lo del mexicano veloz. Vamos, hay, es que donde lo ha hecho el amu, se piensa que te cagas, ¿eh? Sí, que te cagas. No, pero bueno, mira, venga, así rápido, o sea, yo sin lugar a dudas, van a sonar los cuentos de Nintendo, pero mira, voy a empezar por la plataforma Microsoft. La saga Halo, los Gears of War, sin lugar a dudas. Y luego pues son más de 7, así que siguiente. Pues siguiente, venga. y por así rápido, ¿no? O sea, sí, los Mario, los Zelda, los Metroid, los Smash Bros, bueno, son sobre todo los que más vamos, los que más. Todos, Ready, o sea, has dicho no, 70, está, he dicho 4 Nintendo y 2 de Microsoft, no me toco luego, si dejo un séptimo para no decir ningún deportivo. El caso, que cómo estábamos hace 10 años y cómo estamos ahora, bueno, hace 10 años era... Tenía muchas similitudes, hay cosas bastante distintas como sonamos, cómo nos organizamos. Ahora nos organizamos un poquito más, tampoco creéis que mucho, ¿no? Pero lo que es una charla de amigos, de quedar, porque nos gusta hablar de videojuegos y es que era las ganas de juntarnos, que hoy por ejemplo nos ha pasado, ¿no? Después de tanto tiempo sin grabar, esas ganas de estar juntos otra vez y de comentar y de reír y vamos a hablar de la actualidad y de qué hemos jugado y todas estas cosas. Al final lo que nos juntaba, y eso yo creo que es lo más importante que se mantiene, y que esa es la gran similitud. Luego pues no estamos grabando en el server de otros, nos hemos colado, aún sabemos la password, que seguro que no la han cambiado. Y que bueno, pues que ya nos organizamos mejor, ya la gente nos conoce, tenemos nuestro propio nombre, ya no robamos el nombre de otras personas. Y bueno, ha pasado por aquí mucha gente, hemos aprendido muchísimo, tenemos mucha más soltura al hablar. Pero lo importante, y yo creo que es con lo que me quedo, no ha habido muchos cambios, pero eso se mantiene. Y mientras eso se mantenga, yo creo que podemos seguir estando aquí, como dice Muniki, no sé si un año, dos o tres, pero los que sean y bien. Un artista del copón, sin duda. Un artista genial, absoluto, tremendo, único en su especie, tío. Poco se puede añadir a lo que has dicho, así que dicen que quien calla otorga, así que me voy a callar y doy la presentación a otro titán del podcast, a otro que lleva aquí, vamos, es un ser primigenio desde el primer momento, y no es ni más ni menos que el caballero de la espada de la alfalfa más 5, Ricky Snide. ¿Cómo estamos? Pues muy buenas a todos, la verdad que encantado de estar en este décimo aniversario nuestro, que quién no lo iba a decir, como empezamos de una manera un poco paupérrima, a pocos medios, yo sin saber poner un micro en el USB y conectarlo, o sea que ahí empezó toda la leyenda. Y bueno, un poco a lo que comentas de siete juegos, yo voy a ser un poco más original, gracias que Rudisi se ha liado, me ha dado tiempo de pensar. Y voy a ir un poquito pues por la... No sé si tendré esas siete plataformas, pero sí quiero decir al menos un juego de cada una de ellas. Empezando por ejemplo pues con Game Boy Advance, se me viene a la cabeza Castlevania Circle of the Moon, que fue de los primeros juegos que tuve yo y fue una auténtica pasada. En PlayStation 1 me voy a quedar con Final Fantasy VII, o sea, un juego que lo he mega reventado por todos lados. De la Xbox original, por citar alguno que se me viene a la cabeza, es el KOTOR, el Knights of the Republic, de los primeros juegos de BioWare. ¡Buah! Fue el una primero brutal, pasada de juego. Ya vamos por tres, me salto a la 360. Diré uno tranquilamente, el Gears of War, puedo decir miles de juegos, pero yo creo que ese juego, visto en su momento, fue algo épico. Es tener una puta película delante tuya, o sea que ya a partir de ahí pues ya... Le puedes echar horas al resto. De la One, que es lo que estoy ahora, el que más juego, se me viene rápidamente, por ejemplo, el PUBG, que es de lo que más he estado jugando. Ya voy por 4, creo que he dicho ya, si no me equivoco. Yes. Vale, me voy a saltar a Switch, que ahí diré, yo qué sé, ni que estoy jugando ahora Mario Kart, por ejemplo, pues, no sé, por soltar alguno de esta consola. ¿Qué más me queda por ahí? De Mega Drive, yo que sé, ahora mismo pienso en un juego y se me viene a la cabeza, por ejemplo, Aladdin mismo, ¿sabes? Que es una auténtica pasada. Que le pega. Hay muchos más, pero de Super Nintendo. Pero vamos, hay. Podría decir muchísimo más, pero no se me vienen más a la cabeza. Sí se me vienen, pero como tengo que decir 7. Y ya por último, por terminar, y por un juego, yo creo que antológico, de las pocas consolas que he nombrado, podría nombrar Dreamcast, pero es de mi hermano, me voy a quedar con la Game Boy Ladrillo. Y con ese bundle con el que me regalaron mi primera consola, Tetris más Super Mario Land 1, o sea, eso ya es un combo ganador. ¿Acho sí? Aquí están los juegos de Ricky y la verdad es que, bueno, titulazos ha dicho, sinceramente. Vamos a continuar. Aquí vendría Robert, que lamentablemente por logística... Que es un comemi. No puede venir, no puede estar esta noche con nosotros, pero esperemos tenerlo en breve de nuevo dándolo todo. Así que pasamos al siguiente, a uno que no ha estado intermitentemente con nosotros, pero lo que sí que se puede decir, sin duda alguna, es que es el más cizañero de todos, el más ahí mete en todo, cosa que agradecemos enormemente, porque así podemos ahí, tenemos el trolaco del grupo, y es el señor Sir Chal, ¿cómo estamos? Muy buenas, y bueno, me encanta estar en este primer programa de la décima temporada. Yo tengo que decir, por lo que decías tú ahora mismo, que yo no he estado desde el principio. Y es una cosa que, mira, yo creo que no lo sabía nadie. Y bueno, pero voy a decir ahora, como al final lo casco todo. Pues yo, Indie Podcast, cuando yo lo conocí, creo que lo conocí, no sé si fue al final de la primera temporada o en el comienzo de la segunda, no estoy ahora mismo seguro del todo. Pero yo me ponía tanto Mary Station, que fue por a partir de donde conocí yo esto en un foro, tanto el Mary Podcast como Indie Podcast o Indie Podcast en este caso, me lo ponía yendo a correr. O sea, yo iba a correr y como a correr me aburre muchísimo, es una cosa que no soporto, aunque lo hago de manera continua, pues me tengo que poner música o podcast o tal, y me ponía Indie Podcast para escucharlo. Entonces, a partir de ahí empecé a escuchar Indie Podcast. Luego vino la historia que alguna gente sabe, que empecé a escribir articulitos y mierdas para la página, que los colgaba y tal y los editaba. El foro, bueno, lo teníamos foro en su foro, momento. Efectivamente. No, el WordPress. El WordPress. Oye, y ojo, que los artículos estaban currados, ¿eh? Sí. Sí, bueno, siempre me ha gustado mucho escribir y bueno, pues la verdad es que siempre he ido con la nostalgia. Y por eso escribía de esa manera. Escribo siempre desde el corazón, para lo bueno o para lo malo. Y no me enrollo más. Perdona, que hiciste uno, me acuerdo, de tipo un Final Fight o algo así. Me acuerdo que hiciste un beatemap o sí, uno que curaste un montón. Sí, y Ranger X, hice varios. Creo que los tengo todavía por ahí. ¿El Lethal Enforcers o uno algo parecido? Puede ser. No, creo que fue el de que era una aventura gráfica de Dynamic Multimedia, que eso era también del oeste y tal, era una cosa más un poquito rara, como una peli. Vale, sí, algo así, sí, cierto. Y dice que no me enrollo más, que voy a decir mis juegos. Y bueno, 7 me salen más, lo que pasa que los 7 que yo diría que son para mí los que me tocan la patata, diría Resident Evil 2, que ahí coincido con Amuniki. Aladdin no lo he metido, el de Mega Drive, que es uno de mis favoritos, pero se quedaría fuera. Yo tengo que decir Resident Evil 2, Half-Life, Opposing Force, la saga Half-Life en particular, o sea, en general, pero Opposing Force para mí es de lo mejor que he jugado y de lo que más me gusta. Es brutal, y con perdón, sí, a mí me gustó más que el Half-Life original, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. La verdad que esa segunda, esa secuela y esa parte intermedia me encantó. Esa era una expansión como Dios manda, en un DLC. Sí, efectivamente. Iba a decir, como lo de Mega Drive, Street for Rage 2, o sea, de los mejores beat'em up que he visto en mi vida. Super Mario Land, en este caso la segunda parte de Game Boy, de la Tocho, que me parece espectacular. Un juego arcade que a día de hoy lo sigo jugando de vez en cuando y me conozco todas las pantallas y casi todos los secretos, que es Snow Bros, de lo que más me gusta. Y luego una aventura gráfica que ha entrado en el último momento y que me acuerdo de ella y he dicho, digo, hostia, no lo puedo dejar. Indiana Jones and the Atlantis. Increíble esta aventura gráfica de LucasArts. Oye, pensaba que ibas a poner uno y la verdad es que me ha sorprendido. Te juro que pensaba que, de hecho, que ibas a poner el primero. ¿Cuál? La de... Toe Jam and Earl. No, lo dejo fuera por un motivo. Porque en el último momento ha entrado el séptimo juego, que es Diablo 2. Que la verdad que Toe Jam, el de Mega Drive, el primero, es espectacular. Me lo pasé yendo la primera vez que fui a Barcelona a conocer a los zumbados. Me lo pasé en el tren, en la PSP. Y la verdad que me encantó. Pero tengo que meter a Diablo 2 porque Diablo 2 a día de hoy, pues es que, bueno, seguiremos jugando señora Munique y yo de vez en cuando online porque me parece... de lo mejor que he visto en el género. Y le he echado mil horas. No, no, de friki nada. Él es un sabio. Pues con este Diablo 2, pepinazo por otro lado, vamos a acabar con la miembro más joven del podcast, pero es que a la vez es una miembro que ha entrado, vamos, como decimos aquí, como un elefante en una cacharrería. O sea, dándolo todo, haciendo un montón de trabajo. La verdad es que a nivel visual hace unos vídeos que te cagas. Dicho así, mal y pronto, pero es que es verdad. Aparte, da mucho juego, es una pasada, y no es ni más ni menos que Juno. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros otra temporadita más. Muy buenas noches, la verdad es que hasta me he puesto roja y como siempre, para no variar, con los nervios voy a conseguir que tengáis mucha faena. No solo me la dais a mí o trabajo, sino que os lo doy a vosotros y bueno, es un placer. Ostras, la verdad es que no... Ostras, hasta ahora mismo no me he dado cuenta, es que es verdad, empezáis la décima temporada y yo estoy en vuestras filas y, ostras. Tú estás en pañales. Sí, sí, no, la verdad, a ver, no, ya me dijo Ricky, no me podía llamar la becaria, pero, ostras, soy la novata, aquí soy... Pero ya estás en ruedines, así que ojo. Escucha, yo fui becario muchos años, me estoy limpiando el servidor. Cuando te cae un mote, Ruedi sigue siendo el niño, ya tiene 40 años, o sea, imagínate. Efectivamente. 40 años y es más pequeño que yo, madre. Y los huevos muy negros, ¿eh? Han dicho que no sé. Luego te lo demuestro. Hostia, qué imagen, por favor. Bueno, no, pues debo decir que, a ver, intenté escuchar el programa desde el principio. A Moniki me lo prohibió porque le daba un poco de vergüenza, pero vi que sí, que a lo mejor era un poco caótico. Pero debo decir, a ver, la verdad, ¿Que te lo no prohibió? Me digáis que... El machismo heteropatriarcal, ya está, ya ha salido. No era eso, sino por... Ah, bueno, es igual, veis, como siempre, malinterpretáis todos y al final acabaré cabreada, ¿no? Por supuesto, pero tú te picas, eso mola. Ya lo sé. Y no aprendo, no aprendo. Año y medio con vosotros. Poquito a poco va soltando zascas, poquito a poco. Bueno, te lo solté ya en el primer programa o segundo a ti, ¿eh? Sí, la confianza, queda asco. Pues sí. No, pero sinceramente. No me digáis que no sigue siendo un poco desastre el programa. Y es la gracia. Esa es la gracia. Yo te digo que no. O sea, no es poco desastre, es desastre. Bueno, pues la verdad, lo de las consolas no me lo había preparado. Porque había pensado rápidamente ahora, como me he encontrado con el marrón de lo de los juegos. No, consolas, sí, solo juegos. No hace falta que haya cosas. Juegos. No tendría problema, porque la verdad, y no se sabe que soy pecera. No, me encanta jugar con el ordenador, aunque ya mi pobre... Ostras, mi pobre aparato aquí que aguanta solo para casi prácticamente solo para grabar los podcasts y para tirar lo que puede el editor de vídeo. Y no, pero yo siempre tendré mucho cariño, si me lo permitís, al MSX, porque yo cuando tengo vídeos caseros de estos que hacía mi familia con pañales y jugando con mi hermano y con mi padre con un joystick super retro y yo intentando echarle mano al joystick para jugar al Outfitters and Monty. No sé si conocéis este juego. No. Pues es que no os imagináis las imágenes que me vienen a la cabeza. Y sí, estos fueron mis inicios. Y a pesar de que, como ya sabéis, no se me permitió mucho jugar en casa, mi madre nos limitaba mucho lo de los videojuegos, pero por fin entro en casa con mi primer sueldo, la PlayStation 2, y evidentemente para mí esa consola... ¿Qué sueldo sido más bien gastado? ¿Y cómo te quedas después de esa vez? Que el resto lo gasté para casa, ¿eh? No, no, pero no te lo digo de fuera de coña. Ah, o sea, vale. Yo hice una cosa parecida con cuando tocaba la orquesta con la Xbox 360. Fui y me la compré con el NBA 2K8 y la sensación es brutal, es tremenda. Yo engañé a mi hermana. ¿Eh? Nada, que... Bueno, bueno, sonado, explica toda la historia porque, en fin, estoy llamando a los Mossos, o sea... Convencí a mi madre de que era una consola para los dos no sé qué y luego jugaba solo yo. Y luego claro, que le den a ella. Bueno, eso está claro. Esto es para los dos. Para los dos labios míos. Ah. Bueno, en cuanto a juegos, algunos ya evidentemente vais a decir: madre mía, déjalo estar ya, que ya lo sabemos, cállate de una vez, pero me da igual. Si no os importa, yo voy a hacer orden cronológico de importancia, porque a distintos niveles son importantes para mí, porque unos me han iniciado los videojuegos y otros simplemente me han devuelto ese cariño que durante unos años de carrera no me alejaron de los videojuegos. Y sí, mira, justo hablando por el Telegram, es que tengo que mencionarlo. Y es que siempre tendrá un sitio para mí el Hollow Knight. Pasen los años que pasen, este juego del trío de Tim Cherry me parece increíble. Y ya lo sabéis. Después, evidentemente, con el que inició el sello de aprobación del Orient Black Forest, que para mí fue ya el boom de los indie para mí, ahí me ha metido de cabeza. Y siguiendo del Dark Souls, la trilogía que para mí, lo siento, los Bloodborne no me gustaron tanto, pero bueno, los Dark Souls simplemente son espectaculares. ¿Qué voy a decir? Ya los habéis mencionado vosotros. Después, a pesar de que no ha sido el título más bueno de LucasArts, incluyendo, evidentemente, cuando he escuchado Seth Chard mencionándolo, en Indiana Jones and the Fate of Atlantis, igual que Maniac Mansion, me encantó, ya sé que es el más malo, pero The Curse of Monkey Island, yo me acuerdo que de pequeña me lo puso mi hermano. ¿El más malo? Ya, eso dice todo el mundo, no sé por qué, cada vez que digo eso... ¿Cuál? El Monkey Island, el primero. The Curse. O sea, no, ese es el tercero. El Curse es el tercero, ¿no? El más malo, sí. Es el que más... A mí me parece más el mejor de las sagas, Pues todo el mundo... Bueno, yo siempre fui de Broken Sword. Ah, vale. Mira, eso tendrías... Bueno, aquí tendrías a uno con quien hablar de eso, creo. No, pero yo, pues a mí todo el mundo me criticaba por ello. Sí me decían que era más malo, pero a mí... Ostras, yo salió cuando yo tenía 8 años. Madre mía, con el Windows 95 que teníamos en casa, yo me acuerdo que quedando hasta con una amiga para jugarlo. Y doblado, y todo, o sea, era brutal. Exacto. Era brutal. Ostras, los duelos esos de piratas, qué bueno. Bueno, siguiendo cronológicamente, más que nada por inicios que tuvo esta saga, evidentemente mi adorada Lara Croft, y sus múltiples Tomb Raider con títulos mejores o peores, pero ostras, tengo que mencionarlo. Y después el Sonic con sus subes y bajas, porque ya sabemos que tuvo un periodo bastante oscuro, pero siempre estará ahí por delante de It's me, Mario. Perdón, es que me tenía que mofar un poquito. Y después sí, no, ya sé que me van a caer hostias. Ah, las ventas y las críticas están ahí. Sí, ya lo sé, pero sabes que para mí la crítica me da igual. He escuchado un zasca por aquí en mi casa, no sé si... ¿Lo habéis notado vosotros? Han llamado del Instituto de Arkansas preguntando si el zascaso se ha visto. Del Instituto de Zascología, el zascómetro se ha disparado. Sí, nada, no, después el primero que sigue sonando en mi cabeza, la banda sonora, que ya ves, eran unos sonidos ahí constantes, pero no me digáis que el Prince of Persia... No marco un ¿cuál inicio. De ellos? El primero. El auténtico, el original, el ¿no? Auténtico, vale. Sí, sí. Era espectacular. Que para mí, yo sé que no me lo pasé durante mi infancia, pero lo intenté mil veces y viendo a mi hermano jugarlo. Era complicado, el control era mojonero, porque era complicado, pero estaba muy guapo. ¿Y qué? No importa. Es una pasada, ya está, es que no hay palabras para describir. Bueno, y el nuevo tampoco era malo. De hecho, está bastante chulo, era bastante interesante el nuevo. ¿Me entendés? Sí, el nuevo, cuando hablo sí, el nuevo, me refiero las arenas del tiempo. En 2005, sí, 2005. Sí, las arenas del tiempo lo tengo para... De hecho, fue el primer juego con el que me esforcé en hacer speedrun sin conocer los intentos de speedrun por YouTube y todo eso, toda la gente que... Simplemente yo decía, va, me lo voy a pasar con menos tiempo. Y cuando bajé de las 5 horas fue un... Oh, un precursor de Assassin's. Pues eso sí que me sabe mal, ¿eh? Madre mía. ¿Qué te sabe mal? Pues que haya evolucionado en eso, porque los Assassin's Creed al final me parece una saga que, bueno, dejémoslo estar. No, prefiero que Assassin's para mí tomó mucho ingrediente del Prince of Persia. Pero estaría bien que la gente lo recordara. Sí, exacto, sí. Estaría bien que lo recordara la gente, porque el Prince of Persia es brutal. Ya está. Y madre mía, y después, aunque el que no me gustó, por ejemplo, es el que se llama Prince of Persia precisamente, aquel que va con una chica, me restó muy aburrido y muy repetitivo. Sí, sí, el final del DLC, sí. Sí, ves, por ejemplo, un tema que tocaremos hace 10 años, cómo eran los DLCs, y ahí vamos a tener tralla para rato. Así que vamos. Ah, antes de nada, eso sí, me gustaría decir nada, unas pequeñas palabras, y es Guillermo, José Jabalí, DJ Calle, Seth Garamonde, Lons, Nur y Gamer Hollow. Muchas gracias también por venir con nosotros, por estar 10 años, por estar formar parte del programa durante 10 años, por todo lo que habéis dado. Así que muchas gracias por estar aquí el tiempo que habéis estado. Y bueno, vamos a empezar la nueva temporada de Indie Podcast. Pues bueno, señores, vamos a tener este programa, vamos a ir con todo lo gordo. ¿Y qué es todo lo gordo? Pues tenemos ni más ni menos que dos juegazos en el Consejo de Sabios, que son el Smash Bros. Y el Resident Evil, el 2, el remake, el tan esperado remake que se tenía tanto miedo de ver qué iba a hacer Capcom, y la verdad es que los resultados han sido muy, muy buenos. Tenemos en el notición, van a ver los zascas de... ¿por qué? Bueno, zascas, vamos a comentar un poquito todo lo que ha pasado con la Epic Store. Bueno, le han caído palos bastante gordos por el tema de exclusividades y demás piques que ha tenido con Steam, entre otros, también lo vamos a comentar. Y bueno, vamos a recuperar una sección que hace mucho tiempo no hacemos, ya veréis cuál es, y evidentemente pues el zumbaísmo que nos conlleva. Así que chicos, chicas, niños, niñas, abuelos, abuelas, poneos cómodos porque el podcast empieza ahora. Y empezamos con el Consejo de Sabios. Señor Rudizzi, sé que lo está esperando, sé que está ya, yo quiero ya, así que voy a darte ya paso. Con tu permiso, yo te ayudaré un poquito porque llevo también bastantes horas lanzadas. Claro. Y vamos a hablar, evidentemente, del nuevo Smash Bros. Para la Switch, que salió, si mal no recuerdo, fue hace un mes, ¿no? Más o menos fue, no. Mediados de diciembre, creo. Mediados de diciembre, exacto. Sí, tú, Rudy, sácate la chorra y dale con ella en la cara a la mejor bucoña. Dicho, hace dos meses. Y bueno, juegazo como la copa de un pino. Rudizzi, dinos, ¿qué nos trae de nuevo después de 4 o 5 entregas este Smash Bros? ¿Qué nos trae de nuevo? Pues lo principal, personaje es a Cascoporro. Eso sería lo principal que nos trae. De ahí viene el título, Ultimate. Quieren añadir y tener aquí pues el plantel de personajes más amplio, pero muy de largo. Los números de personajes, si no me equivoco, eran 79 más 5 de DLC que se van a lanzar. El primero ya está disponible, que es la planta piraña, que te lo regalaban si habías comprado el juego hasta enero, creo que era. Personaje que también ya he podido probar, que la verdad es que está muy bien. O sea, pero no está bugueado ese, ojo. Perdona, pregunto. Había habido un bug, pero ya han sacado, hace nada salió un parche que imagino que ya lo ha arreglado. Pero era un bug para un modo concreto, ahora no recuerdo cuál era, que si lo jugabas lo que hacía era como borrarte la lista de personajes que tienes que volver a desbloquear. O sea, no era que te jodiera el juego, simplemente que tienes que volver a desbloquear los personajes. Nada, 70 personajes de nuevo. No, 79, creo que era en total. Sí, sí. Que jode, ¿no? A lo que iba, un plantel de personajes abismal. Pese a que llevo 80 horas jugadas, sí, los he probado todos, pero por encima. O sea, no he podido profundizar demasiado, haber profundizado como en 20. Obviamente, pues al final te centras en los que más te gustan o mejor te van. Pero bueno, estoy en ello. Pero hay que decir que la verdad es que todos funcionan muy bien. De hecho, por ejemplo, Nintendo presume de que en el online no hay ni un solo personaje que esté claramente con un ratio muy claro de victorias o derrotas. Sí que hay personajes que están un poquito por encima, ¿no? Que a lo mejor tienen, pues no sé, el ratio victoria-derrota, pues a lo mejor se va un poquito por encima de 1, 1 con algo, y a lo mejor otros que están en 0,9, 0,8, pero no hay uno que esté claramente en 0,5, otro que esté en 2, no. Entonces de eso, pues, por ejemplo, presume bastante Nintendo, y la verdad es que han hecho un trabajo tanto, ya no solo de balanceo, sino de, bueno, ya conocemos, ¿no?, la caracterización de los personajes, y es que el plantel hay de todo, más los nuevos que van a salir, que en principio pues los van a hacer por elección de los fans, y que cada vez que lanzan un personaje nuevo, viene no solo el personaje nuevo, sino que te viene pues con música y con escenarios. O sea, es un pack un poquito completo. Entonces, bueno, ¿qué es lo más nuevo de este juego? Pues eso, la cantidad de personajes. Es una de las cosas más nuevas, que es esa cantidad de personajes que hay, bien balanceados y todos tratados con muchísimo mimo. Bueno, pues esta cantidad de personajes viene acompañada de todos los campos también de la saga, que son una burrada. No tengo los números ahora en la mano, pero es que, bueno, tengo, lo que sí tengo es la pantalla aquí de elegir campo, y es que son un porrón. Todos los campos puedes en cualquier momento elegir en qué forma los quieres jugar, en la que es normal. Luego puedes tener un modo que tiene tres plataformas simplemente y el campo ni se mueve ni hace nada, o un campo que es simplemente plano sin nada, ¿no? Depende de cómo quieras jugar. Y de todo esto acompañado por una cantidad de música, bueno, son datos que ya hemos comentado algunas veces, ¿no? La cantidad de música, creo que eran 20 horas de música remasterizada y orquestada. Bueno, los datos son abismales. En cuanto a modos de juego, pues el juego te viene pues con el típico, los típicos juegos para partidas de jugar contra cualquier personaje. La gracia es que, por ejemplo, aquí te permiten personalizar prácticamente todo. Super Smash Bros. Es un juego que te permite crear combates a la medida de lo que quieras. Tú puedes hacer un combate clásico por vida, que baje el contador de daño hasta cero y entonces pues el que se queda, que te quedas KO. Puedes personalizar absolutamente todo lo que se os ocurra de parámetros: gravedad, velocidad, peso, daños, o por supuesto los objetos que aparecen, la frecuencia, es que el número de personajes, tiempo, vidas, incluso algunos otros parámetros os sorprenderá. Os permite hacer partidas en los que podéis personalizar todo lo que os dé la gana. Luego se ha sumado pues al típico modo arcade, que además está personalizado para cada personaje, más o menos. Es decir, si nos ponemos a Mario, pues lucharemos siempre, todos los personajes de este modo arcade serán contra personajes de la saga Mario, ¿no? Y el final va a ser Bowser, por poner un ejemplo, ¿no? Pues con todos tiene estos detallitos. Tenemos luego pues bastantes modos estos de más tontos que tiene Nintendo, los asaltos contra distintos personajes, todos contra 100 o contra 20 en X tiempo. Fue un modo de entrenamiento muy muy currado que te permite medir muy bien las distancias a las cuales trabajas, ver qué longitudes de personaje o qué parábola lanza el personaje, a qué distancia con X daño, que tiene distintas partes de todos los campos. Realmente el modo de entrenamiento está muy muy bien pensado, tiene una cuadrícula detrás incluso para que puedas ver las cosas. No, la verdad es que está muy currado. Y digamos que el modo más estrella de todos, aparte del online, que Chris da, comentaré al final de todo, que es el modo aventura. Este modo aventura, que quizás se dio mal a entender cuando se presentó con una cinemática muy espectacular, es un modo en el cual la historia es algo bastante secundario, por no decir terciario, por no decir que es una mera excusa. Realmente hay cuatro cinemáticas muy espectaculares, sí, pero realmente no hay ninguna historia detrás, ni nada. Es un juego en el cual te basas en una especie de tablero que cada vez que te tienes que mover a las zonas es un combate con ciertas condiciones. Y para afrontar estos combates vas desbloqueando también cada vez que los ganas espíritus. Hay un total de más de 1200 espíritus de todas las sagas de videojuegos que existen, y los espíritus tienen distintas clasificaciones, desde una estrella hasta cuatro estrellas. Obviamente cuatro estrellas son los más poderosos. Y tenemos entre estos 1200 espíritus principales y secundarios. Los secundarios, digamos que se añaden a los principales dándote características extras. Los principales pues te dan una cantidad de ataque y defensa en función de lo bueno que sea el espíritu y también del nivel. A medida que los usamos suben de nivel. Y con esos otros secundarios podemos potenciar otras cosas, como por ejemplo resistencia al fuego, resistencia al viento, que nos equipan un arma concreta, nos hacen resistentes al veneno. Bueno, hay un montón de opciones. ¿Qué hace esto? Pues que dependiendo de qué combate tenemos que afrontar, tengamos que elegir pues ponernos un espíritu u otro, y a medida que avanzamos en el modo historia desbloqueamos espíritus más poderosos que serán más difíciles de desbloquear, pero también nos volvemos más fuertes, y los últimos retos pues tendremos que hacer con espíritus pues bastante potentes. Yo he de decir que el modo historia no deja de ser, quizá me caen palos por lo que voy a decir, pero no deja de ser un entrenamiento más. O sea, al fin y al cabo es una excusa para ponerte combates a cholón, en plan, vamos a ir como si no hubiera un mañana a pegarnos contra todo Dios. Tiene el incentivo de que los personajes que tienes que utilizar Hay que decir, perdón, que para empezar solo puedes utilizar a Kirby, aunque estoy muy de acuerdo con Rey, o sea, la historia es muy secundaria, pero la cinemática que abre la historia es espectacular, me encantó, muy, muy chula, muy chula, con toques de humor, toques incluso de drama, y bueno, pasa algo, de la única, el único personaje que se salva es Kirby, y es él el que tiene que empezar a hacer un poquito la reconquista y volver a encontrar los personajes que han sido abducidos o poseídos, como quieras llamarlo. No sirve ir desbloqueando los personajes que vas desbloqueando en el modo arcade normal, eso no sirve, o sea, tienes que desbloquearlos en el modo historia para poder jugarlos en el modo historia. En ese contexto, pues vas aprendiendo, pues eso, a jugar con los personajes, y hay un componente rolero bastante, no decir extremadamente fuerte, pero sí que bastante importante. Como bien ha dicho Redditch, el tema de los espíritus, te van a dar, dependiendo si los espíritus son más fuertes o menos fuertes, te van a dar puntos de combate. Cada enemigo al cual nos enfrentemos tendrá un cierto número de puntos de combate que, bueno, podemos ver cuántos tiene, podemos jugar con nuestros espíritus primarios y secundarios, que nos van a dar ciertas habilidades, y podemos, si somos más fuertes que él, pues en principio el combate debería ser más fácil, pero también puede ser que sea un bicharraco enorme y de una hostia nos envía al otro barrio. Así que también hay que jugar un poquito con qué tipo de espíritus, porque también hay espíritus de ataque, defensa, el ataque quizá es más débil contra un defensa. Es decir, que hay un componente ese que no hay que luchar y simplemente con el arcade, no, hay que pensar un poquito. Quizá el escenario ofrece electricidad y te iría bien un personaje que sea un espíritu que te dé resistencia a la electricidad. O sea, la verdad es que, ya te digo, no es extremadamente importante para la mayoría de combates, pero sí que hay algunos muy punteros que o te juegas muy bien las cartas con los espíritus que pones, o puede ser muy complicado hacer esa misión. Sí, hay que saber elegir. A ver, primero hay que decir también que hay distintos modos de dificultad. Tú en cualquier momento puedes cambiar la dificultad del juego, tiene normal, fácil y difícil. Y yo personalmente, el modo historia no me suena. Sí, sí, el modo historia tiene modo dificultad. En cualquier momento te das opciones y lo puedes cambiar. Ah, vale, pues no lo cambié yo. Y entonces, pues al principio te pide que eliges el modo dificultad, pero tú en cualquier momento lo puedes cambiar, que lo sepas. Y a lo que quiero decir es que, bueno, pues que el juego yo creo que en fácil es un paseo, en normal a lo mejor en algún combate puedes tener algún problema, en difícil es donde te obliga realmente a gestionar muy bien los espíritus y a prepararte, porque si no tienes espíritus del nivel adecuado para enfrentarte a un luchador más potente que tú, es que a lo mejor él de tres hostias te mete el contador a 120 de daño y tú de tres hostias se lo metes a 20. Entonces se vuelve una tarea titánica derrotarle. A no ser que lleve también, como digo yo, los novios o las novias, porque hay más de un bicho que sale ahí, los amigos, que como si hubiera un mañana, y te atacan tres o cuatro de golpe, y acabas tú hasta sí, los... paliza gitana, sí. Sí, sí, total. No quería decirlo, pero sí, básicamente es eso. Es que hay de todo, o sea, uno de los puntos fuertes es que no es que sea combates a cholón, sino es que hay una variedad de situaciones muy amplia, de combates de uno para uno, combates a daño, combates de muerte súbita, combates que te afecta el viento, combates que tienes que proteger a un enemigo... Que se te cambia el escenario y te descojonas cuando te caes al vacío. Sí. O sea, la variedad de situaciones es muy amplia, y la cantidad de espíritus que tienes que encontrar también es amplia. Luego, además, hay ciertos espíritus que te desbloquean poder acceder a ciertas zonas del mapa, porque al final el mapa es un poquito un puzzle que tienes que irte moviendo de un lado al otro y resolver. Ahora tengo que entrar por aquí, ahora tengo que entrar por allá, por aquí llego allá, luego ves que hay caminos que te van por otro sitio, y para desbloquear realmente todas las partes, pues te tienes que ir moviendo. Luego, además, obtienes unos puntos de habilidad, que tienes un árbol de habilidades, que también es importante pues ampliarlo para hacerte más fuerte y poder hacer frente a todos los combates. Es un juego que realmente puede parecer que digas, hostia, combates a cholón, pero es que están muy bien pensados. Y luego, además, ahí dentro hay cantidad, infinidad de guiños que van directamente a la patata de los jugadores hacia muchas sagas, pero hacia muchas. Y con una recreación y un mimo, o sea, no lo quiero decir porque es un spoiler, para que quien lo juegue se lo encuentre, pero es que hay unos mimos muy sorprendentes, incluso para sagas que son de Nintendo. Por ejemplo, es que el homenaje que le hacen a Street Fighter es de chapó. Yo lo comentaba con Andy, por ejemplo, te lo he dicho, oyente nuestro y probablemente el mejor Zangief de Europa, que él lo dice, o sea, es que Nintendo en este juego trata con más mimo a Ryu y a Ken que lo que está haciendo Capcom en los últimos años con los últimos Street Fighter. Muy bien, pues ya para terminar, pues bueno, tenemos el multi de toda la vida, incluso se puede llegar a jugar dos personas con una sola consola, una con cada Joy-Con, no es lo más recomendable, ni mucho menos por las limitaciones que ofrece, pero se puede jugar. Por supuesto, lo más recomendable es jugar con el mando Pro, aunque con los dos Joy-Con, bueno, pues si le pillas el truqui también se puede. Y comentar que el online, yo me he encontrado que funciona relativamente bien. Obviamente siempre dependes de la conexión, te encuentras siempre gente que no tiene buena conexión. Si tú tienes una buena conexión, pues vas a poder jugar bien, pero es importante tener una buena conexión. La búsqueda de partidas funciona bien, depende de lo que busques, puedes crear una sala y la gente entra. Puedes buscar salas abiertas con las condiciones que tú elijas y te va a encontrar. Puedes hacer un filtrado de nivel y en función de las partidas que tú vas ganando con ese personaje en concreto, te da un nivel para ese personaje, entonces te va a buscar siempre con ese nivel de ese personaje o que no haya filtro de nivel. Se puede personalizar muy bien y normalmente es bastante fácil y rápido de encontrar partida. Lo único que te voy a comentar es eso, que la conexión es súper importante. Yo me he encontrado, por ejemplo, que me hacía falta cambiar la configuración de velocidad o cantidad de paquetes enviados de Switch, por ejemplo, que normalmente viene limitada a 1400, lo tenéis que cambiar a 1500. Al menos a mí me ha pasado que entonces ha mejorado mucho la velocidad de conexión y ya he podido jugar. Yo generalmente juego con Wi-Fi, con la banda 5G, tengo el router relativamente cerca y funciona bien. Aunque bueno, lo más recomendable es usar cable. Algunas he tenido algún problema, pero en general, tras ajustar todos los paquetes, no tengo ningún problema. Así que el online de Super Smash Bros. Ultimate funciona relativamente bien, para sobre todo muy bien si tenemos en cuenta que es Nintendo. Así que por aquí, si queréis darle al online, tenéis un juego que va a funcionar bien. Único problema, bueno, pues que quitáis la aplicación de Nintendo para chatear. Pero quitando eso, todo bien. Si quieres ajustar más paquetes, tengo yo aquí unos ready, ¿eh? Ya, pero necesitamos paquetes grandes, ¿eh? No, este grande, te envía no, cosas. No. Pero tengas muy rellenos esa cosa, pero... Te envía felicidad y esa cosa. Nada, para concluir, así como... Ah, bueno, y aspecto técnico, así rapidito. El juego luce de maravilla, sobre todo, o sea, sobre todo en portátil. Yo lo juego mucho en portátil y se ve que te cagas. 60 frames clavados, no bajan en ningún momento. Moderados, animaciones, efectos... Se ve muy bien, o sea, teniendo en cuenta que es una Switch... Pero es que se ve de escándalo y sobre todo es que cuando lo sacas en la portátil, yo creo que es de esos juegos que da gusto enseñar en la Switch en portátil, porque es que se ve igualito que en la pantalla. Yo creo que sobre todo remarcar esa fluidez con la que se mueve todo, da igual que tengas uno o ocho personajes en pantalla, golpes, saltos por todas partes, 20 objetos, ayudantes, todo va perfectamente. Yo, así como conclusión así rápida, tengo que decir que realmente el título de Ultimate le vale. O sea, es un juego que le da a los fans de la saga todo lo que quieren, y a cualquier fan que no sea de la saga le da una puerta de acceso enorme. Te permite jugar de todas las maneras que quieras a Super Smash Bros. Ya no solo por poder jugar en portátil o en local, poder jugarlo con un Joy-Con o con dos, poder personalizar absolutamente todos los tipos de partidas, un modo de historia profundísimo y muy largo, lleno de guiños, una cantidad absolutamente abismal de personajes, todos bien balanceados o bastante bien balanceados y cuidados, campos a mogollón, música a mogollón, espíritus coleccionables estos también, que bueno, una vez te pasas el modo historia no los sacas todos, para sacarlos todos tienes que jugar mucho, más trofeos y desafíos, una especie como de logros que tiene que también te pueden dar muchas horas. Es un juego que si quieres no te lo acabas. A mí el modo historia me duró como 50 y pocas horas jugándolo en difícil. Hubo combates que tuve que repetir varias veces. Y luego entre el online y jugar con amigos es un sinfín. Y aprender a probar todos los personajes y todo lo que tiene. Desde luego que es uno de esos juegos que en los cuales Nintendo demuestra el estatus que tiene. Y sobre todo gracias a las franquicias que vienen aquí dentro. Que meter todas las franquicias que hay aquí dentro no es fácil. Y está al alcance de muy pocas realmente, si lo miramos objetivamente, meter la licencia que hay aquí. Y el mismo con el que se ha tratado es de aplaudir. Pues hasta aquí el análisis de este Super Smash Bros. Ultimate por parte de Redditzy. Creo que está muy claro que es un juego a tener en cuenta. Y nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en el análisis de este Consejo de Sabios para centrarnos un momentito en el popurrí de noticias, que también viene cargadito. Así que, chavales, empezamos con el popurrí de noticias. Pues llevamos una buena temporada con muchísimos rumores sobre alguna colaboración entre Microsoft y Nintendo. No está claro, ahora los últimos rumores han sido sobre que podríamos llegar a ver Cuphead y Ori de Blind Forest en Switch. Ahora resulta que eran pruebas técnicas. Cuando el río suena, agua lleva. Está sonando, lleva mucho tiempo sonando este tipo de colaboración. Y yo más bien apostaría, precisamente acabando de analizar este Super Smash Bros., que vamos a ver algún personaje importante de Microsoft en este juego. Porque lo de ver juegos de Microsoft corriendo en Switch, yo no me lo acabo de creer, por mucho que digan. Bueno, lo sentimos por todos esos nintenderos, en especial por Rudisi, Robert, que no está aquí, pero no. Reggie Phil Aim se retira, dice que está cansado, eso no está normal, lleva haciendo los mismos Marios y demás toda la vida, normal que se acabe cansando el hombre y se acabe retirando y jubilando. Este año venís toca huevos, ¿eh? Sí, pero espérate que yo me la voy a encontrar ya. ¡Vamos a por ti, imbécil! Efectivamente, como dice señora Muniki, vamos a por ti, imbécil, pero en este caso no van a por ti, porque a la pregunta de si Resident Evil 2 Remake saldría en Switch, la respuesta ha sido no. El juego no va a salir, Nintendo descarta sacar Resident Evil 2 Remake en Switch. ¡Imbécil! Luego me decís a mí que hablo de Nintendo, y sois los que estáis hablando de Nintendo, yo flipo. Según fuentes oficiales, parece ser que Bowser va a tomar el control de Nintendo y va a ser el principal líder que apoyará a Trump en la creación del muro para evitar que los mexicanos entren a Estados Unidos. Madre mía, pues si no quieres pillar, has pillado por dos lados, por Nintendo y por mexicano. Lo siento, me he pasado. Directamente, no nos va a cerrar las GAE el podcast, nos va a cerrar el FBI. Bueno, va, vamos a continuar con el análisis, el consejo de sabios, y esta vez viene el otro Tochheimer. Sirchal, te quiero a la palestra conmigo porque vamos a analizar raudos y prestos Resident Evil 2. Remake. Dale caña. Bueno, pues sí, como dice señora Muniki, vamos con este consejo de sabios de un juego que es tremendamente actual y a la vez súper viejuno. Es decir, es un juego, una remasterización, una recreación de un juego salido hace 20 años o 21. No sé si son 20 o 21, creo que es el 98, me parece, 99. 2000, creo recordar. Ay, sí. Perdón, que estaba. Me estaba pensando en Diablo 2. Perdón, no he dicho nada, perdón. Vale. Pues eso, es un juego salido hace, pues eso, 20 años, la primera de 20 años, de la mano de Capcom. ¿Quién no recuerda el primer Resident Evil? Pues este fue la secuela directa en la cual, bueno, pues tenemos que tomar el control de uno de los dos personajes principales, ya sea Leon S. Kennedy o Claire Redfield, en la aventura que se desarrollaba a lo largo de Raccoon City, bueno, o Raccoon City, o más bien la comisaría de Raccoon City, porque realmente la ciudad de Raccoon estaba tomada por los zombies, y teníamos que intentar escapar de ella, porque habíamos llegado a esta ciudad. Depende del personaje eligiésemos, ya digo, si era Leon, era un policía novato que iba a formar parte de la comisaría de Raccoon. Y si era por parte de Claire, bueno, pues era la persona que viene a ver a su hermano Chris, que se había embarcado en la primera parte, en la mansión de Resident Evil. Entonces sus caminos, llegado un momento, se juntaban, pero automáticamente, antes de empezar la historia, se separaban. Entonces, bueno, pues lo que teníamos que hacer básicamente y lo que teníamos por delante era, ya digo, tratar de escapar de la mejor manera posible de la ciudad de Raccoon, pero nos pasaron una serie de cosas y salieron una serie de amigos con los que teníamos que lidiar. Sí, la verdad es que en su momento fue un petardazo, fue un melocotonazo, porque el juego en sí, claro, la gente se quedó flipando con el Resident Evil 1, y esto fue pues el acabose, tanto a nivel gráfico como a nivel de historia. De hecho, sin duda es uno de los juegos, creo que no me equivoco si digo que es el juego más querido por todos los fans de Resident Evil, el 2. Estaría ahí con el 4 ahí, pero yo diría que el 2 ganaría. Sí, yo lo ganaría. Y bueno, centrándonos ya en este juego, la verdad es que yo fui de los que no alzó la voz al viento, pero sí me quedé un poco ahí con la espinita cuando dijeron que sería cámara al hombro, no serían pre-renderizados, es decir, no sería cámara estática como bien hicieron en el remake del 1 o del 0, y la verdad es que dije, ostras, a ver cómo lo van a hacer, si lo van a hacer muy Resident Evil 4, 5, 6, que ya sabes que personalmente no me acaban de convencer. Pero no, la verdad es que han hecho un juegazo como la copa de un pino, han hecho cámara al hombro, pero lo han hecho en plan survival, es decir, tienes las armas justas, tienes la munición escasa, tienes el modo pues normal, fácil, normal y difícil, en el cual pues sí que es verdad que el modo fácil y normal lo han adaptado un poquito más a los tiempos que corren. Muy es, casual, ¿eh? Efectivamente, es un modo muy casual, muy de si te matan tienes checkpoints y juegas justo al poco de haberte matado. Y luego está el modo que muchos como nosotros de la vieja escuela hemos ido directo a ello, que es el modo hardcore, que es el que ya tienes que utilizar las cintas de tinta, que es la forma original de cómo grababas el juego en los Resident Clásicos. Que esta cinta de tinta, para la gente que a lo mejor no lo conoce el juego, tienen un número limitado, o sea, no son infinitas, tienes que ir encontrando y si te quedas sin ellas, pues, te jodes y bailas. Que de hecho yo se lo decía a Charlie mientras estaba jugando, en plan de voy jodido de cintas, no quiero grabar, pero tengo que grabar, porque ibas, vas jodido, además es modo hardcore, de un bocado te dejan te dejan temblando, o sea que tienes que analizar muy bien la situación, tienes que ver por dónde vas a ir, los enemigos son muy duros y evidentemente no quiero dar spoilers porque es lo primero que, bueno, es que de hecho no he buscado ninguna información y me he pegado, bueno, he pegado botes a veces de sustos y a veces de decir ¡hala! De alucinar. Porque es un juego pensado muy bien para los que nunca han probado Resident Evil y también para los que han jugado, sobre todo también para los que han jugado la saga y dicen, va, esto ya lo sé, esto ya lo he jugado. Pues no, bocas, te vas a encontrar con cosas que vas a decir, ¿cómo? O sea, esto aquí no entraba, esto no es de aquí, esto han cambiado. Y es una cosa que admiro de Capcom, es decir, no han hecho un 1.1 solo con más bonito, sino si ya vimos en el Resident Evil 1 Remake que han hecho varios cambios, han añadido zonas y han puesto cositas que antes no estaban, aquí más aún, aquí hay cambios incluso en bosses, por ejemplo, y no quiero leer más. Sí, y, sí, no hagas spoiler porque al final se nos va a escapar algo de lo importante, digamos. Por eso, pero bueno, me refiero que es un juego que realmente merece muchísimo, muchísimo la pena, porque asusta, la ambientación es genial, además empecé y lo he jugado y gráficamente es una pasada, poniéndotelo en alto y está muy muy bien, además tiene un margen de mejora o de modificación para PCs poco potentes, tanto como para PCs muy potentes. Está muy bien optimizado. Sí, la verdad es que para todo el mundo puede jugarlo, no tengas un PC fuerte, yo creo que puedes jugarlo tranquilamente. Y a mí personalmente es un juego que me ha encantado. Como decía el señor Amuniki, los ítems son bastante, digamos, escasos. No es una cosa que sinceramente te vaya, aunque sea hardcore, que te vaya a preocupar o te vaya a llegar a un punto en el que no puedes avanzar. Ojo, yo en la primera vuelta, porque el juego tiene dos vertientes, o sea, tú puedes jugar con Leon o con Claire, como he dicho antes, pero luego una vez que te pases el juego, puedes empezar la historia B con Claire o empezar la historia con Claire A y luego pasártelo y terminar con Leon B. O sea, es decir, tienes, digamos, como cuatro escenarios. Entonces, yo la primera vuelta que hice con Leon, la verdad que empecé jugando, tuve un problema con la partida y tuve que volver a empezar el juego. Y entonces pequé un poquito de sobrado y quise ir un poquito más rápido de lo que en realidad podía ir. ¿Qué pasa? Que esto hizo que yo gastase, pues sobre todo, más munición al principio. Y bueno, fue una pequeña bola de nieve. Esto hizo que, claro, con menos munición, en algunos sitios tuviera que entrar y tuviera que darme un zombie invocado. Si no tenía un cuchillo, perdía algo de vida, utilizaba otro ítem. Y al final, sí que tengo que decir que llegué al monstruo final de Leon en la parte A. Llegué bastante jodido, tanto de munición como de vida, sobre todo de vida. Y ciertamente me costó más de un quebrado de cabeza. Luego, sí que verá que en la segunda vuelta con Claire. Pequé de lo contrario, de ir rapiñando todo lo que podía, porque hay zonas estratégicas en los zombies a las que puedes disparar, que son sobre todo las piernas, en las partes, y entonces, bueno, pues son mucho más lentos, pues se van arrastrando y demás. Pero sí que verdad que es un juego que los ítems están contados y hay que saber utilizarlos y de qué manera, cómo y sobre todo sobre qué enemigo, porque no es lo mismo un arma para un enemigo o un arma para otro enemigo. Decir que tenemos diferentes armas tanto para Leon como para Claire. Y bueno, pues la clásica pistola, la escopeta que la lleva Leon, tenemos subfusiles, tenemos granadas que es exclusivo de Claire, tenemos un lanzallamas que es exclusivo de Leon, en fin, tenemos un elenco de armas bastante grande que se pueden además hacer un upgrade, o sea, podemos ir ganando piezas para implementarle a ese arma que al final pues van a ser capital para llevar a buen puerto nuestro fin, nuestra finalidad, que es escapar y acabar con los boss. Sí, sí, no, la verdad es que es un juego que requiere algo de estrategia y, bueno, yo he de decir así en plan rápido, que a veces es un poco confuso para entender escenario A, escenario B, ¿qué significa eso? Pues simplemente que en el juego los dos van en el coche y por un motivo que ya veréis en la intro, acaban separados cada uno por un lado. Sí, exacto, cada uno por un lado. Si empiezas con Claire como con Leon, al principio del juego entras en la comisaría, ¿vale? Y tu compañero va por el otro lado. Entonces se supone que tú empiezas con el escenario A y la máquina, para entendernos, juega el escenario B. Entonces cuando tú te pasas el juego con Leon, por ejemplo, repites el juego con el escenario B de Claire. O sea, así ves la parte que te ha faltado por ver que con el Leon. Entonces está muy bien implementado, que eso ya lo llevaba el Resident Evil 2 original, y evidentemente la parte B es más larga y acaba bien la historia, o sea, te explica todo en concreto, cosa que el 1, o sea, que la parte A es un poquito de, sí, te acabas el juego, pero no acabas el 100%, necesitas la parte B para cogerlo con todo su jugo. Y ya os digo, yo la verdad es que no lo he encontrado difícil, no lo he encontrado demasiado difícil, mejor dicho. No es tan difícil como Resident Evil 2 en su día. Bueno, a mí Resident Evil 2 me pareció bastante fácil. El 1 sí que me pareció muy jodido, muy muy jodido. El 2 me pareció bastante, bastante sencillo. Para mí me ha resultado más difícil el 2 ahora que el 2 en su momento. El 2 me parece un paseo. El caso es que los bosses creo que están bastante bien equilibrados. Cuestan un poco a veces, porque dices, coño, pero tienen su puntito. Y hay que saber la parte débil de cada boss, porque te puedes tirar disparándole a un enemigo con tu arma más potente, con una escopeta, todo lo que puedas, y si no le estás dando en el punto en el que realmente le estás haciendo daño, estás tirando balas. De hecho, hay enemigos que, bueno, no es un spoiler, pero no se pueden matar. Sí, sí. Así que, no, la verdad es que está muy bien hecho. Y bueno, como todo, pues tiene sus secretos, que ahora algo nos va a contar el señor Charlie. Yo tenía una pregunta sobre la selección de los personajes que estabais hablando ahora, no solo de la parte A, B y de Leon o Claire, sino que hace ya varios días, hace más o menos un mes, vi un par de artículos hablando sobre los porcentajes, la estadística de la elección de personaje en la primera partida que juega la gente del Resident Evil 2, y que vi que ponían que era un 79% de gente escogía a Leon primero. ¿Qué opináis sobre eso? Sí, a ver, yo creo que casi todo el mundo se elige a Leon para empezar, porque la parte A... Mal hecho. Que me corrija, Monique, la parte A de Claire es más difícil, ¿no? A ver, yo sinceramente la encuentro igual de... Bueno, no sé, yo de hecho empecé con Claire el principio, porque siempre me gusta más empezar con Claire, y la verdad es que yo creo, supongo que quizá Leon ha tomado un poco más de protagonismo, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Quizá hombre, ha protagonizado más 4, juegos, claro, y el 6. Bueno, el 2, yo creo que van a la par, porque Claire tiene el Code Verónica, el 2, y no salía en el 6, ¿no, Claire? Ahora no me acuerdo. No, pero creo. Pero Leon sale en el 6, en el 4, en el 2. Bueno, yo sinceramente, porque he de decir que después de pasármelos todos y mil veces, a mí el escenario que más me gusta jugar es el escenario B del Leon. Así que por eso juego con Claire A, que también me gusta mucho como es su escenario, para ver el escenario B del Leon. Pero bueno, yo creo que en general es una gilipollez, porque ambos están muy bien hechos, están muy bien llevados, y yo creo que se compaginan, pero vamos, excepcionalmente. No hay nada que decir, hostia, este es más aburrido, este es peor. No, yo creo que la acción en ambos está muy bien buscada, las situaciones son diferentes, que es la gracia, que sí hay cosas que se parecen y que evidentemente no estamos hablando de cuatro juegos diferentes, hay muchas situaciones que se van a repetir, sí, pero hay cosas totalmente nuevas. Bueno, y pasando ya a los últimos temas del juego, hay que decir que una cosa que me ha encantado y que el señor Amuniki también lo ha podido probar, es el tema de la música. Y es que Resident Evil 2 Remake tiene una música propia y unos efectos sonoros propios. Lo que pasa que sí que es verdad que a mí me parecieron un poco, en el juego parece que estaba un poquito vacío. Entonces hay una opción directamente desde Steam que tú puedes comprar la BSO original del Resident Evil 2, el que salió en su día hace 20 años. Y la verdad que es que cambia totalmente el juego, es otra cosa, tanto cuando aparecen enemigos que tienen música propia, como cuando entras en la comisaría de Raccoon, como cuando entras en las salas de espera o salas seguras, todo eso cambia mucho si tú te compras este DLC, que realmente son 3 euros, y que aparte cambia varios sonidos dentro del HUD del juego. Para mí es una compra obligada, realmente son 3 euros, que es un micropago muy pequeño, pero sí que a mí me resultó una diferencia muy notable. No sé si a Muniki también le pasó lo mismo. Sí, además es un juego mucho con la nostalgia. Hay que decir también que el juego original, las melodías, alguna melodía, tiene muchas notas del antiguo juego, especialmente la de guardado, que para mí lo han hecho muy, muy, muy, muy bien. Pero si luego te pones el modo original, los que hayamos jugado al Resident Evil 2, se te pone un momento, se te pone la carne de gallina, los pelos de punta, sobre todo al entrar en la comisaría y oír el tema principal, es espectacular. Y luego, a medida que vas entrando a habitaciones, quizá melodías que no te acordabas, las vuelves a oír y dices, hostia, es verdad, esta melodía, este... Y la verdad es que está por 3 euros, y los que sobre todo habéis jugado a Resident Evil 2, y sin duda que son 3 euros muy bien gastados. Y ya cerrando, pues tengo que decir que el juego es una duración más o menos en torno, yo la parte de Leon, la parte A de Leon, yendo escaso de munición, escaso de vida, me costó unas 8 horas y media, 9 más o menos, yendo rápido, más o menos mirando todas las salas y pues haciendo una investigación no profunda, pero bastante grande, serían unas 6 horas. Hay speedruns que son de una hora y pico, no lo recomiendo porque no es disfrutar el juego, pero una duración media por historia de unas 6 horas y media, 7. Si le quieres echar más tiempo o vas un poquito corto de cosas, en modo hardcore, siempre me estoy hablando, unas 8 horas y media, 9. Y la verdad que cuando te pases el juego, tanto la parte A como la parte B, vas desbloqueando una serie de modos extra que no hacen sino sumar al juego original. Hay varios, ¿vale? Uno que se llama el cuarto superviviente, que muchos conocerán que han jugado a Resident Evil 2, que es el modo en el que, bueno, el equipo Alpha, el soldado de Umbrella, Hank, intenta llegar al helicóptero principal de huida de Raccoon City. No voy a desvelar más, sino que es un guerrillero que tiene que llegar a ese helicóptero y tiene una serie de armas y de vida, de munición. Y tiene que escapar del complejo. Luego está el extra de los otros supervivientes, que es una historia que ocurre en la parte A de Leon, que te deja un poquito con el culo torcido porque no sabes qué es lo que pasa, pero una vez que te pasas el juego, ves que puedes jugar esta parte que se llama Sin Lamento, ¿vale? Sin Lamentos, perdón. Y bueno, ya luego veréis exactamente qué es porque no quiero hacer spoilers. Luego está, de los otros supervivientes también está el extra de la fugitiva, que es otra parte muy chula y que la podéis ver en la parte B de Claire. Sí, la parte B de Claire, perdón, que es que no me acuerdo exactamente. Y luego está otra parte de otro soldado de Umbrella que se llama Soldado Olvidado. Esta es un poquito más difícil y la verdad, la duración de todos estos modos no es muy amplia, pero es gratis y es un extra, ¿vale? Luego hay otro quinto modo, que este es la leche. Y solo la gente más hardcore que ha llegado hasta el final del cuarto superviviente y se lo haya pasado, ¿vale? Lo podrá desbloquear y es un modo que es prácticamente... Yo en su día no me lo pasé y ahora tampoco, que es el modo del tofu. Que la gente que no lo conozca va a flipar y es la misma parte del cuarto superviviente, pero con un tofu, con un cuchillo y una bandana en la que tienes que escapar tan solo con ese cuchillo de todos los enemigos y llegar al helicóptero. Yo lo veo prácticamente imposible. El juego lo tienes tanto en PlayStation 4, Xbox One como en PC. PlayStation y Xbox One lo tienes a 60 euros. PC un poco más barato, a 45. Y ya os digo, ¿qué versión ir? Si tenéis un PC decente, iros sin duda a la de PC, porque ya tengo hay muy mucha bien diferencia. ¿Eh? He visto, perdón que te corte, la versión de PS4 Pro y la versión de PC. Con un PC con una gráfica bien, hay mucha diferencia, sobre todo en iluminación, entre uno y otro, porque utiliza el Resident Evil Engine y se nota bastante. Y pues exacto, si tenéis un buen PC, lo vais a disfrutar como enanos. Así que nada, iros sin duda por él, porque tanto si sois fans como si no sois fans de la saga, y si no sois fans y queréis empezar con el Resident Evil 0, 1 y 2, que están los tres remasterizados, hacedlos porque son compras donde vais a invertir muy bien el dinero. Y nosotros vamos a cerrar ya el Consejo de Sabios y nos vamos a dar palizas porque eso vais a ver por dónde vamos. Estamos entrando en el Notición. Rodizzi, que ya he hablado mucho y me duele la garganta, ya que estás tú en el tema puesto de Epic, ¿qué ha pasado con Epic? ¿Qué ha pachado? ¿Que le han caído hostias por todos lados? ¿Qué han hecho los de Epic? Hombre, ¿qué han hecho? ¿Qué han habido las hostias? Ahora discutiremos. ¿Qué han hecho objetivamente? Bueno, desde que nos fuimos a descansar después de en Navidades, pues Epic ha abierto su propia tienda. Han dicho, oye, mira, que nos sobra mucho el dinero ahora con Fortnite, vamos a nuestra propia tienda y vamos a plantarle cara a Steam. Y dicho y hecho, o sea, lo que inicialmente era el lanzador de, digamos por decirlo mal y pronto, era el lanzador de Fortnite, pues se ha convertido Epic, lo ha convertido en una tienda al uso y... Con barcos y putas. Básicamente. Y con esta tienda lo que Epic quiere pues es plantarle cara a Steam. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, pues principalmente ofreciéndole a los desarrolladores mayores beneficios de lo que Steam ofrece. Con Epic, por ejemplo, los desarrolladores pues van a poder ganar más dinero por sus juegos, por lo que ganen en la plataforma. Creo que en Steam era un 70% se lo queda al desarrollador, un 30% era para Steam. En cambio, en la tienda de Epic, pueden llegar incluso a un 88% para ser todos los beneficios para ser de los desarrolladores si utilizan el motor de Epic. Si no, creo que era un 80%. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. En cualquier caso, la cosa está en que con Epic los desarrolladores ganan más por sus juegos. Y bueno, pues para Epic promocionar esta plataforma lo hicieron empezando a base de talonario, regalando juegos. De hecho, es que de momento lo siguen manteniendo, regalan un juego al mes. Empezaron con Super Meat Boy, luego hicieron este de Subnautica, creo que se llama. Y el Subnautica, efectivamente. Sí, luego vino el Action Verge, si no recuerdo mal. Sí, perfecto. Y ahora no recuerdo, ahora el parque del Cimbrele, ¿cómo era, Charlie? Sí, pero Cimbrewi Park, pero ha habido otro parque antes, del Cimbrele. El Cimbrele es en el parque, como palmeras en la nieve, pues Cimbrele es en el parque. Pero ha habido más, ha habido uno más. También ha estado el de Jack Boss Party Pack y el VR Fun House. Buenos juegos, Sí, y el What's Remain of Eddie Lynch, que también lo regalaron, bueno. Es que han regalado unos cuantos. Un par por mes, un par por mes, cada 15 sí, días. Sí, cada 15 días, sí. Este último, bueno, último, penúltimo, porque la gente cuando lo esté escuchando ya va a salir el siguiente. El penúltimo, Thimbleweed Park, que yo lo comenté ya hace un año y medio, 2 años. Que lo regalen me parece una pasada. Igual que Subnautica, increíble. Sí. Sí, de hecho, mira, ya tengo acá una lista, una tabla más o menos comparativa. Pues eso, por ejemplo, comparan, ¿no? Tenemos tanto Discord como GOG como Steam, que se quedan un 30% del beneficio para la tienda. Mientras, y Humble Bundle se queda un 15% más un 10% de caridad, frente al 12% que solo se queda Epic, que os digo, creo que puede subir hasta un 10% baja si en cambio usas el motor Unreal. Pues bueno, sumado este regalar juegos con Fortnite que ya tienen, ¿no? Y este, pues intentar atraer a los desarrolladores con este margen de beneficios, pues hemos visto que pues hay muchos juegos que están empezando a salir simultáneamente ya en las dos plataformas, pero donde hubo el bombazo fue pues con el reciente Metro Exodus, que salió hace nada, un par de semanitas cuando escuchéis este programa, que a falta el día de 15. Sí, que a falta de 2 semanas para... Creo que fue 2 semanas, más o menos. Dos semanas clavadas. Sí, antes de su lanzamiento, se anunció oficialmente la distribuidora, que se me ha ido el nombre, que For iba... Games. Gracias, Charlie. Pues anunció eso, que no iba a salir ya para Steam, que se iba en exclusiva para Epic, y que quien lo quisiera comprar a partir de ese momento lo tendría que comprar en la Epic Store. Todo el mundo que ya lo hubiera comprado en Steam lo iba a poder jugar en Steam sin ningún problema, pero que a partir de ese momento y durante un año la exclusiva iba a ser para la Epic Store. Y bueno, pues digamos que este es el primer gran bombazo de, imaginamos, muchos más que Epic va a intentar de llegar y coger, pues a base de talonario, traer exclusividades a su plataforma. Hemos visto también como un montón de indies se están sumando. Obviamente ahora mismo la tienda esta tiene una gran visibilidad porque el catálogo es muy pequeño en comparación con Steam, pero ojo, que ya no tiene, ya el catálogo que tiene ya es importante. Y el panorama pues es este, una nueva tienda que se está intentando hacer hueco a lo bestia, pues a base de meter pues a través de desarrolladoras con... Yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Es decir, pues es lo que tiene que hacer si realmente quiere compatir con Steam. Entonces un poquito el panorama general es este, luego ya doy mi opinión. Yo creo que lo que ha hecho Rodici, el señor Rodici, con el tema de que lo está haciendo bien, yo tengo que poner el contrapunto a esto. Sí lo está o lo estaba haciendo bien hasta que ha llegado lo de Metro, ¿vale? Porque si tú Metro lo anuncias hace 6 meses, o hace 3 meses, o hace un año, como que va a ser exclusivo de tu plataforma, yo diría, oye, pues genial. Oye, que cada uno es como Electronic Arts con su plataforma, con Origin, ¿no? Pero el problema está cuando un juego va a salir directamente en otra plataforma, que es Steam en este caso, y de buenas a primeras, 15 días antes, le aparcan un camión de dinero a 4A Games, que se ha hartado y se ha puesto las medallas de ser el paradigma de nosotros desarrollamos juegos que sean divertidos, nosotros no buscamos dinero, nosotros tal y pascual, y decir, ah, bueno, sí, pues si me aparcas un camión de pasta en la puerta de mi casa, claro, por supuesto que te lo dieron exclusivo a ti, que le den por culo al resto. Ojo, que a mí me da igual, porque yo igualmente lo voy a jugar en Steam, sea ahora o sea después, porque tienen un año de exclusividad. Pero lo que me quiero referir es que 15 días antes de sacar un producto al mercado, creo que no está bien coger y quitarlo de una, no sé, de una plataforma como Steam. O sea, me parece una cosa realmente de perogrullo, pero bueno, es mi opinión, ¿eh? Ya por alusiones, pero es que yo, por ejemplo, ahí yo no veo que Epic haya hecho nada malo. O sea, eso, por ejemplo, para mí es culpa de la distribuidora, que se han vendido y han dicho que sí. O sea, Epic precisamente lo hombre, que tiene que hacer... un 50% cada uno. Ellos lo que tienen que hacer es barrer para su casa y joder a Steam. O sea, que vamos, en el mal sentido, bueno, en el buen sentido de la palabra. Entonces, si los otros dicen, oye, en vez de darle al jugador, en vez de confiar en tu producto, decir, voy a ponerlo en cuantas más tiendas mejores para que llegue a la máxima cantidad de gente, han dicho, no, me dan este dinero, ya me lo quedo y mira, vamos a perder no sé cuántas ventas, pero es dinero que nos hemos metido. Eso, en este juego son beneficios, en el próximo van a ser pérdidas, porque no tanta gente te lo va a comprar, menos gente va a jugar al anterior, menos gente va a conocer tu juego. O sea, yo por ahí, a largo plazo, me parece que es una gran cagada, pero eso es parte de ellos. Si ellos se han vendido, pues es su problema, pero Epic... ¿qué está haciendo? Si quieres competir contra una bestia como Steam, atraer a desarrolladores, darles margen de beneficio e intentar atraer exclusivas, pues eso, a base de talonario. Pero es que yo realmente no veo el problema. Es que yo estoy seguro que tú le preguntas a los desarrolladores, no a la distribuidora, y te dicen, no, joder, manténlo, porque además ahora el currazo que les están dando, tienen que mantener el juego en Steam y en Epic Store, aunque ahora mismo solo se vende en Epic Store, porque hay gente que lo está jugando en Steam. Entonces, yo no, en serio, que no veo el problema de que ha hecho mal Epic. O sea, Epic pues está metiendo en el negocio y lo está haciendo. Es que si dijeras antes de que se metiera Epic, ¿qué tendría que hacer una tienda para intentar competir con Steam? Pues precisamente lo que está haciendo Epic. Pero no de esa manera. O sea, sí, tú tienes que tener tus exclusivos y tienes que tener tus juegos que no tengan esto para intentar llamar a la gente a una store que, dicho de paso, no tiene absolutamente nada, excepto algunos juegos, porque tiene muy poquitos títulos. Y no tiene nada más, no tiene comunidad, no tiene nada detrás. O sea, es simplemente una tienda para comprar juegos. Muy parecido a lo que es Origin, pero peor. Lo que está, o lo que yo veo mal, es que 15 días antes se coja y se diga, bueno, pues a partir de ahora este juego ya no se vende en Steam. O sea, a mí me parece un poco surrealista. ¿Tú no sabes cuánto tiempo llevan negociando eso? Que a lo mejor el acuerdo se cerró 2 semanas antes porque estaban con los flecos. No lo sé, pero yo hasta el día antes, o sea, hasta que se anunció, yo entré en Steam y se voy a comprar Metro. A partir de las 6 de la tarde de España del día siguiente, que creo que es el horario en el que hay los cambios de la costa este de Estados Unidos con respecto a Steam, entonces ya no se podía comprar. Creo que fue algo tan premeditado que he pasado una foto, que lo he pasado a nivel interno, pero la podéis buscar por internet, en la cual, bueno, pues directamente a los juegos físicos de... Fíjate si es algo que no estaba todo en el aire y que no se había hablado antes, o muy poco. A la pegatina. Que le han puesto una pegatina encima tapando el logotipo de Steam, ¿vale? Y le han puesto el logotipo de Epic. Algo muy parecido a lo que pasó con el juego este de PlayStation 4, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, este de las naves. No Man's Sky. El No Man's Sky, que le pusieron una pegatina encima que tenía mucho con poder. El line, con lo del line. Efectivamente. Pues algo muy parecido a esto, ¿no? Han tapado lo de Steam, que todas las tiradas se hicieron con Steam, y le han puesto una pegatina encima que pone Epic, que tú la quitas y pone bajo Steam. O sea, verdaderamente dantesco. Sí, bueno, eso es como los motores Skoda, que le quitas la pegatina y ves... efectivamente, Volkswagen. Efectivamente, o sea, es algo, no sé... Por eso digo que yo creo que fue todo muy premeditado y que... tengo un Skoda, ¿eh? Claro, tío, y es que yo qué sé. Yo creo que Epic 10 te dijo, bueno, me ha tocado los cojones el señor Gabe Newell, pues nada, le quito uno de sus, digamos, caballos de batalla, que, a ver, es un buen juego, pero no creo que sea un, yo qué sé, un vende Steams, en este caso, ¿no? Y le quitó la distribución digital de este juego, pero durante un año. No sé, yo no lo veo como un movimiento demasiado inteligente por parte de 4A Games. Por Epic, sí. Hombre, al final todo lo que sea tener alternativas de mercado, yo creo que es ideal. Ya luego tú decides dónde comprar y y demás. O sea, que te ofrezcan cosas siempre es positivo. Steam tenía el monopolio, pues ahora le sale más competencia. Electronic Arts tiene su tienda, Blizzard tiene la suya. Ahora la gente de Epic tiene también buena, la de los demás. Pues ahí tienes tus movidas, que tendrás que hacerte 3, 4, 5 cuentas. Oye, pues ya tú decides si te compensa o no te compensa, o si esos juegos exclusivos que tiene cada plataforma vale la pena, ¿no?, hacerse usuario de ellas. Pero vamos, que te den alternativas y que tú sepas que el dinero que le vas a destinar pues va a ser mayor a la productora o al que desarrolla el juego, pues eso es algo que siempre es bienvenido para el sector. Es que mira, Ricky, yo creo que ahí has dado una de las claves y una de las cosas que yo no entiendo de la polémica, porque esto obviamente, pues la gran polémica ha sido la gente, los jugadores de PC, básicamente, ¿no? Si tú te vas a comprar en consola no te afecta una mierda. Y la gente de PC, no, porque no sé qué, no sé cuánto, digo, a ver, esto no es como si yo estoy esperando un juego y me dicen, ya no sale en Xbox, ahora solo sale en PlayStation, que me cuesta la tontería si no tengo la PlayStation, pues los 200, 300, 400 pavos que me cuesta una PlayStation. Esto es meterte un instalador en tu ordenador y de bajártelo de otra tienda. Entonces, yo cuando la gente ha montado tal follón, te juro que no lo entiendo. O sea, es decir, pero si lo puedes seguir jugando en tu PC, igual. Es que sí, pero no es eso, Ruedi, es el hecho de decir, tengo una, yo estoy... Es, entre comillas, es no estafar, porque no están estafando, pero es la tocada de narices de decir, a ver, si lo tengo en Steam y puedo jugar así, y además ya aparece en Steam. Sí, sí, pero no es para montar el pollo que han montado, tío. Que es que da la es que han montado un pollo que es como si, yo qué sé, si cancelan el metro para Xbox y solo para PlayStation 2 semanas antes. Es que parece que es ese calibre. El tema está en cómo se han hecho las cosas. Que sí, no, pero que no en los foros en internet la gente parecía, tío, que les hubieran quitado el juego de PC. Es que era... O sea, y de hecho el juego es un juegazo, ¿eh? Pero claro, quien más tendría que estar cabreado es Steam, pero bueno. Yo creo que Steam la sopla. Y te digo una cosa, espero que te corte suelto y ya paso. Creo que van a ganar menos pasta habiéndolo puesto, incluso llevándose más margen en Epic que poniéndolo en Steam. Porque las ventas yo creo que hubieran sido mucho mayores en Steam que en la Epic Store. Yo creo, sinceramente, a ver, yo soy la primera que tengo, precisamente, si veis ahora mismo, mi escritorio está medio vacío, pero en la barra de tareas de abajo tengo 5 aplicaciones, la de Steam, Ubisoft, GOG, Origin y Epic, porque hay juegos gratuitos por múltiples razones, pero yo, por ejemplo, a mí no me cuesta nada moverme así por, mira, salió los juegos gratuitos de Epic y enseguida me descargué la aplicación sin Hombre, toma, sin yo costarme. Es gratis. Exacto. Sí, es gratis, pero, y en un clic, porque más de un clic ya no doy por algo gratis, ¿eh? Exacto, es que encima, no, yo he dado más clics. Barato que gratis. Efectivamente. No, pero lo que me refiero es que sí que he visto, a ver, es verdad, tiene razón Ruedi con lo de las plataformas, de que no cuesta nada descargarse una plataforma gratuita en la que simplemente te sigues teniendo el mismo juego por el que has pagado, pero es que no puedes comparar también la aplicación de Epic con la de Steam. Steam directamente tienes foros de los usuarios, ¿vale? Es que hay todo lo que hay en Steam ahora mismo, a pesar de que es verdad que un poquito me mosquea lo de Steam, que sean, a ver, creo que simplemente estoy en contra de cualquier muestra de capitalismo, aunque, bueno, reconozco que me aprovecho sacando las cosas gratuitas, pero tiene esas cosas muy buenas y hay gente que creo que lo echa de menos, eso, en Epic Games o en otras plataformas que no tienen todos estos detalles. A ver, reviews, ¿cómo se dice? Gameplays, sí, run, exacto. Sí. Sí, y ostras, incluso me acuerdo que empecé a ver los broadcasts que aparecen en la pestaña de allí, todos los streamings que había en Steam, y a mí me encantaba. De hecho, conocí a gente que tengo en contactos de Steam viendo yo misma jugar a gente al Dark Souls, aunque ya me lo había pasado mil veces. Y eso, por ejemplo, en Epic Games no lo tiene. Y sí que es verdad que yo lo borré enseguida cuando dejé de jugar al Fortnite, porque solo era eso, el, como me habéis explicado antes, el legislador para iniciar el Fortnite, pero sí que le falta algo. Es que a lo mejor la queja viene de allí, aparte de que es verdad, los humanos somos animales de costumbres, nos sacas de lo que estamos acostumbrados y nos quejamos, eso no. Entonces, a ver, Ruedi, te dicen ahora mismo, mira, no, te tienes que, yo qué sé, comprar una cosa de marca X. Tienes que cambiarte de gimnasio, irte a otro sitio. Hostia. Con otros aparatos y otras barras y otras mancuernas. Y cambiar a Mario por Mariano. A ver, hostia, no me jodas. Pero que es lo que voy, que no es lo mismo que te están diciendo que te instales una cosa más. Es lo que estoy precisamente diciendo, que no es como que te lo cancelen de Xbox a PlayStation solo. Que le tienes que comprar una plata consola, que es que no puedes seguir jugando en tu mismo PC. Con tu mismo teclado y ratón y tu mismo monitor, que no tienes que hacer nada nuevo. Sí, sí te digo lo mismo, sí, sí, yo entiendo y estoy de acuerdo contigo, Reddy, pero yo sigo diciendo que a veces, si no lo hubiesen anunciado... No, lo digo por lo del cambio, te tienes que cambiar de gimnasio, coño, pues claro, no, que tengo que cambiar de gimnasio, pero que no tengas que cambiar de ordenador ni nada. Pero que si no lo hubieran anunciado en Steam, yo creo que el hubiese pasado, oye, pues mira, lo lanzan para Epic, es más, la gente lo entendería, diría, bueno, sí, están fuerte con Fortnite y tal, pues venga, es entendible. El pique, el cabreo, viene cuando dicen, joder, lo has anunciado para Steam, ahora no te eches atrás, que sí, que estoy contigo de acuerdo, que no pasa nada bajártelo, activas, pero es, hostia, ahora me toca tocar otra vez otra, y seamos sinceros, a todos nos va muy bien, el que mejor va es Steam, sin duda alguna, que sí, que está Origin, está Battle.net, está el Uplay, y oye, tienen sus cosas, sus más y sus menos, creo que hasta tiene, está el del el Witcher 3 también, está para jugar GOG Galaxy, sí. Y o sea que hay un montón de ahora de gente que se suma al carro. Y yo creo que es eso, que es un poco como también lo que está pasando con Netflix y Amazon TV y HBO. O sea que lanzan una, en este caso funciona muy bien, pues todos quieren subirse al carro, evidentemente. Y yo creo que llegará un momento que esto pues petará, porque hay tanta que no sabrás por dónde irte y la gente pues al final pues irá a los más fuertes. Quizá me equivoque, pero no sé, no veo yo que tanta plataforma digital para jugar y comprar tendrán que hacer ofertas cada vez más bestias que, oye, mira, saldríamos nosotros ganando, quizás sí, a ver cómo va. Mira, por comparar a las dos plataformas, lo tengo aquí, que os digo, que entiendo que prefieras tener la plataforma más completa porque hay diferencia, pero yo lo digo una vez más y no digo más, que no, lo que no entiendo es la reacción tan desmesurada que bueno, se ha montado. Bueno, a ver, troles y tal ahí en todos los sitios, o sea, ni calvo ni tres pelucas, pero es... Ya, bueno, tú eres un ejemplo de aquí en el podcast. Sí. Mira, por comparar... Yo soy tres pelucas. Mira, tengo aquí viendo los datos. Dice, salvado en la nube, en Steam sí hay, en Epic no. Perfil personal del usuario, en Steam sí hay, en Epic no. Reseñas de usuario, en Steam hay, en Epic no. Foros de la comunidad, en Steam hay y en Epic no. Lista de chat y amigos, hay en las dos. Grupos, solo en Steam. Intercambio de ítems, solo en Steam. Clasificación de biblioteca y libretita, sí, o sea... No, que la Epic Store es para comprar juegos y ya algunos. Está. Sí, sí, o sea... No, que... no todos, o sea que... Pero bueno... Pero a ver, que también tiene 2 meses. ¿Me preguntas o afirmas? Pregunto, yo tenía dos meses. Diciembre de 2018, sí. Coño, pues entonces también, coño, es que también es entendible. Me dices, dentro de un año está igual. Bueno, pues claro, criticada, pero que acaban de hacer. Pues nada, chicos, creo que vamos a dejar ya de aquí el notición que te la ha dado. Nosotros continuamos ya, vamos arrancando la recta final del podcast. Y vamos a ir ahora mismo a una sección que nos gusta bastante, porque ahora tenemos bastante que nos preguntan, y es el invitado pregunta. Sé que no hay invitado presencial, os digo que tenemos tanto Facebook como el canal de Telegram al cual cada día va sumándose más gente, tenemos Twitter, o sea que si queréis venir a participar con nosotros, pues ya veis que esto es un cachondeo, vamos, un cachondeo padre. Y bueno, nos han hecho unas cuantas preguntas por Telegram que nuestro amigo Rodici tendrá bien a comentarnos cuáles son. Tú me pasas marrón. Bueno, mira, a ver, voy por orden. A ver, que he hecho la pregunta, estoy aquí viendo Telegram. Primera pregunta del señor Finillator. ¿Habéis jugado al Tetris humano? Hombre, Tetris humano... Yo sigo sin saber qué coño es eso. ¿Es el Twister o el follar o energía? Yo más no... Yo estaba en la segunda, la verdad. Sí, claro, por supuesto, siempre, todos los martes. Yo después de teatro, orgía. Si no, no duermo. Yo no ni siquiera lo he hecho de contra una, así que imagínate. No tiene ni la pieza larga el Ricky, creo. Rectangular. Bueno, a ver, fuera bromas. Gracias, Feni, por las risas de esta pregunta. Javitronic nos pregunta, ¿qué pensáis del ataque a los juegos por parte de algunos sectores simplemente por ser de una compañía u otra, sin ni siquiera haberlos jugado antes? Por ejemplo, Crackdown 3. ¿Qué ha pasado con Crackdown 3? Que creo básicamente que es un mojón en general. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha permitido que...? Pues pasa lo mismo que lo que ha pasado con Epic. Pues que han saltado, pues eso, lo típico de... A ver, la gente se pensaba que Crackdown 3, que el primero fue bastante bueno, la verdad. El segundo fue muy bueno. La gente se pensaba que iba a ser un juego que iba a marcar una época, o bueno, no tanto, pero bueno, que iba a ser un caballo de batalla de Microsoft y tal. Y al final se quedó en un juego que, bueno, que gráficamente sí que ha tenido un downgrade bastante grande. Anthem también lo ha tenido. Y al final han llovido unas hostias quizá desmesuradas. Sí, pero es que esto no pregunta Javitronic. O sea, no pregunta por qué Crackdown 3 es un mojón. Pregunta que qué opinamos por de los sectores. Claro. De que algunos sectores se ceben con la compañía sin siquiera haber probado el juego. No solo creo que sea en general de los de las empresas y tal, sino también de los usuarios, que simplemente ahora ven vídeos por internet y como X persona se queja del videojuego o de la persona, ya opinan lo mismo. Lo que se refiere básicamente, que es lo que dice el señor Atsuno, es que, por ejemplo, Metacritic, ¿vale? El Metascore es de 60 de los medios y del User Score es un 4,4. Lo típico de siempre, cuando sale FIFA o sale PES, la crítica le da, yo qué sé, un 80 o 90 y los usuarios le dan un 3. En este caso sí que es cierto que no difiere tanto la nota de los usuarios como con la de los medios. Pero lo que dice el invitado es que también los medios, sin llegar a probar el juego, le han dado una mala nota. Yo creo que realmente no es así, pero sí que verá que Crackdown 3, por lo que yo he visto, pues no es un juego que a mí, por ejemplo, me atraiga demasiado. No, pero de todas formas, sea ese juego, sea el que sea, da igual. Si hubiera sido un buen juego, los haters van a estar ahí. La gente por internet es muy valiente y lo critica absolutamente todo por el hecho de trolear, joder y putear. Eso está claro, da igual que hubiera sido bueno o malo, mejor o peor. Y al final, es lo que un poco dice nuestro oyente, es que qué más te da que gráficamente no sea lo mejor del mundo. Si un juego te divierte, da igual lo como sea, a ti te gusta, perfecto, le das caña y divierte, porque al final se trata de eso, de pasar un buen rato, divertirte y no de estar que no todos rajando, son los rajando gráficos. Y rajando, que es lo que normalmente se ve en internet, y por eso que a veces ciertas páginas o foros están contaminados con gente tóxica y no merece la pena ni leer los comentarios. Mira, por ejemplo, un caso, perdón, Ready, que te diga muy concreto, fíjate lo que dice Ricky, Battlefield 5. Metascore, ¿vale? De los medios, 78. User Score, 2,6. Sí, te iba a decir, yo es que además se suma, por ejemplo, con este trolismo que hay extremo con lo que comenta de usuarios de una plataforma a la otra, ¿no? Que es, voy a poner a parir juego porque no es de mi plataforma. O sea, a no ser, es lo que veo muchas veces, que el otro juego sea un 10 rotundo, digamos, un juego esto que venga a todo el mundo con exceso de juegazo, al otro juego le empiezan a caer palos por todas partes. Y coño, es que Crackdown 3 es lo que decís, es un juego divertido, no es un juego de 10, no, pero es un juego de 6, 7, si hablamos de número de notas, es que te puedes divertir perfectamente con ese juego y el género que te gusta, lo disfrutarás más que un juego de 8, de 9, de 10. O sea, que sí, que los que eran seguían la saga, pues pueden estar más resentidos porque no ha cumplido, Microsoft prometió mucho, se ha alargado el desarrollo y para un desarrollo tan largo a lo mejor pues te esperabas más, pero que no deja de ser un mal juego. Entonces, yo lo que veo muchas veces es el, a la que afloja un poco la compañía rival, pues los trolls a tope, dices... Es que estamos criticando un juego de 6-7. Es que esto no es un mal juego. Es que volvemos a lo mismo que hemos dicho mil veces. ¿Qué pasa? Que si no es un juego de 10, a cuchillo. Pues no, coño. Pues nada, Sichal, muchísimas gracias por estar por aquí. Un abrazo muy, muy fuerte. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Bueno, hasta luego, gente. Ya sabéis, ha sido un placer estar aquí como siempre. El deber me llama. Tengo que ponerme mi capa de superhéroe y salir cagando hostias en el próximo OVO. Un saludo grande a todos. Pues bueno, en general es lo que decimos, el fanboyismo puede mucho y si no sale para tu plataforma, no es lo que te gusta, pues lamentablemente es lo que tienen las redes sociales, ¿no? O estas páginas de valoraciones tipo Metacritic y demás, que tú dices, bueno, vamos a buscar y por culpa de gente tóxica y por no decirlo, gilipollas, que no es lo que él quiere y pongo porque no es mi compañía o, bueno... Ya sabéis, a veces no nos podemos fiar de las notas. Yo es lo que digo, no es que hay que dejarse llevar por una nota o por la otra, pero bueno, es como todo, buscar de varios medios, buscar un poquito, hacer la media tú y decir, hostia, pues creo que sí, puede que no, pero bueno, sabemos que un juego es caro y a veces pues cuesta lo suyo comprarlo y a partir de aquí pues lanzarse. No le hagáis caso a un medio solo o a un portal solo porque evidentemente pues encontráis pues notas pues que son totalmente irreales. No, y sobre todo lo que dice, busca en foros gente que lo haya jugado y gente que te hable pues con sinceridad. No busques a un fanboy ni busques a un hater. Más preguntas. Prodigy. Pues sí, a ver, ¿qué aquí? Pues mira, otra del señor Fenigator, ahora está más en serio, que nos pregunta: ¿qué juego que pensabais que no os gustaría al jugarlo os acaba gustando mucho? ¿Qué juego, chavales? Menudo silencio. Estamos todos pensando. Sí, sí, ostras, yo de hecho cuando lo he preguntado por Telegram pensaba que no se iba a decir y me he quedado un rato ya rayada, pero digo, bah, seguro que no, pues sí, me habéis jodido. Es una muy buena pregunta, porque antes es al revés, ¿no? Pillas un juego con ilusión y al final te acabas desinflando. Yo lo he estado pensando y creo que el juego que más me sorprendió, porque lo jugué pues, hace un montón, es un juego, es una saga súper antigua, y lo había visto muy poco, ¿no? Y me parecía que iba a ser lento, que iba a ser aburrido, porque pues te tenías que ir turnando en un mismo PC, nos íbamos cambiando los compañeros, y me parecía que iba a ser lento, era el Worms. Decía, bah, si son unos gusanos, qué diversión tiene lanzarle cosas a un gusano que se mueva 2 por hora. Bueno, te estoy diciendo, lo desconocía mucho el juego, y había visto muy poco. Y claro, precisamente fue empezar y decir que es que te tienes que levantar del PC, te tienes que poner otro. ¿Qué dices? Te estoy diciendo, no lo conocía. Y fue empezar a jugarlo y madre mía, qué risas y qué diversión. Pero bueno, es que te digo, yo pues acostumbrado a matar marcianos en esa época, plataformas, juegos mucho más frenéticos, ves un gusano que iba saltando poquito, que tiraba así al otro, desde fuera a lo mejor, pero cuando lo juegas te diviertes un montón. Entonces yo creo que es de los juegos que más me ha sorprendido de que lo jugué como un poco reticente y que va, me divertí un montón. Pues no se me ocurre ninguno, la verdad, que haya entrado medio ahora mismo y luego me haya flipado. No sabría qué juego decirte ahora mismo. Pues el Fortnite, te lo digo yo. No, por pero ejemplo, lo pusiste para ver qué tal y flipaste con un Battle Royale. Sí, pero a ver, tampoco iba en plan de joder, esto es una mierda o tal, ¿sabes? O que no me gustaba. Evidentemente, con una experiencia nueva, va así. No sé. Si quieres decir el Fortnite, pues el Fortnite, pero vamos, que tampoco. Nada, por Dios. Mayor reticente, vamos. ¿Marta? Pues mira, sí, mira, la verdad, ya sé que lo he mencionado antes, pero os vais a reír, pero no sé si lo comenté en el análisis o no, pero yo el Hollow Knight inicialmente no le quise hacer ni puto caso. De hecho, fue un regalo nada más empezar con mi pareja, me lo regaló, y me dijo, ¿a ti qué te gustan los Dark Souls? Según las reviews que he leído, es muy tipo Dark Souls. Y empecé a decir, va, venga, vi los trailers y dije, ¿pero esto qué coño va a ser de Dark Souls? Venga, hostia. Y creo que ya lo habéis visto, lo he mencionado al principio del programa. Es verdad que yo al principio, es que hasta llegué a pensar, madre mía, pobrecillo, se ha gastado aquí un dinero en mí y no le voy a hacer ni puto caso al juego, pues mirad, ya más de 70 horas jugadas. Pues a mí, parece mentira, pero me pasó con Dark Souls. Con Dark Souls me pasó porque me acuerdo que, claro, yo venía de Demon's Souls, y claro, me dejó bastante patidifuso. Y claro, cuando vi el que salió el Dark, claro, tampoco en aquel momento, no sé, no tenía mucha información. Yo pensaba que iba a ser una especie de copia, entendedme, pensaba que iba a ser una copia barata aunque fuera la misma compañía, del Demon's Souls, en plan, ahora quieren hacerlo multiplataforma para llegar a más gente, más dinero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién está bostezando como si hubiera un mañana? Yo, perdón, se me ha quedado solo el audio. No me estabas aburriendo, ¿eh? Vale, ya acabo. Pues bueno, no, y total, y dije, buah, ya ves tú, esto lo van a hacer para sacar pasta y tal, y lo jugué, pues, diciendo, madre mía, esto. Y bueno, pues ahora más de 1000 horas, o sea, ¿qué voy a decir? ¿Y tenemos alguna pregunta más? Pues no, esas han sido las 3 preguntas que nos han dejado en Telegram. Vamos a decir que esta temporada nos vamos a portar bien y todos los comentarios que nos hagan tanto en iVoox como en Telegram los comentaremos aquí en el podcast. O sea, aparte de responder ahí, vosotros poner las preguntas que en el podcast os responderemos. Malamente, buenamente, tontamente, vagamente, seguramente, más bien será. ¿En serio? ¿Todos? ¿Y tú para una persona en concreto? Sí, exacto, por eso pregunto, porque ha habido más de un pique, ¿eh? por iVoox, madre mía. Vale, pues vamos a dejar ya las preguntas del invitado. Ricky, ponte las pilas porque sí, vamos a desempolvar una sección que hacía lustros que no tocábamos y es la cesta de Ricky's. Rikis, empieza marzo, que se va yendo el calorcito, perdón, se va yendo el fresquito, y qué tenemos para ir entrando en calor. Bueno, pues ahí ya saco Paco con lo top. Nos encontramos con Devil May Cry 5, ese pepino de cat con hack and slash todo potente. Si nos gusta por los juegos largos, echarle horas de jugar con los colegas, tenemos el The Division 2, un pepino de Ubisoft, que mejorará todo lo que trajo la primera entrega, seguro. Para los amantes de la saga Soul, Sekiro, Shadow Twice Twice, o como se pronuncia, que ya sale. Sale ya en breves, a finales de marzo, o sea, ir preparando vuestras espadas, katanas, pistolas o lo que te traiga este juego para matar. Vale, va a salir también un juego un tanto atípico, yo le tengo algo de esperanza por el tema de multijugador que tiene, que es Generation Zero. Para jugar con los colegas, yo creo que este va a ser uno de los tapadillos del mes de marzo con tanto pepino. Un juego que no hemos visto todavía en ninguna plataforma es el Assassin's Creed 3 Remastered, así que el que no lo ha jugado, que ni lo juega ahora, hay cosas más interesantes que jugar a día de hoy. Y para terminar el mes con un juego de exclusiva para Nintendo Switch, que es el Yoshi's Crafted World, que visualmente tiene una pinta espectacular, y a ver qué sale de la factoría de Nintendo con este título. Así que yo creo que un variadito, bastante picadito para nuestros oyentes, creo que toca bastantes géneros el mes de marzo, más todo lo que ya hemos acumulado de enero y febrero. Así que los tres trimestres de la muerte, yo creo que ya toca su fin, y hay bastante título aquí interesante para jugarlo. Pues muchísimas gracias, Sikis, por esta cesta tan completa con todos los juegos que se nos vienen encima. Yo, sin duda, el Sekiro es el must have para mí de marzo, y veremos qué tal se desarrolla. ¡Devil May Cry! También. Amo, prepara las palomitas, que voy a tu piso para jugarlo, ¿vale? Venga, cuando quieras, hacemos ahí un streaming rico. Bien. Y nada, vamos a ir ya cerrando, porque hemos empezado a todo, a tope, ¿eh? O sea, ya estamos ahí casi rondando hora y media de programa, creo, bien buena, si no lo hemos pasado ya. Así que nada, vamos a ir cerrando y entramos evidentemente en la recomendación del experto. Redditsy, ya sabemos que tú y la palabra cine no es que seáis muy, muy, muy buenos amigos, pero, algo me dice que nos quieres decir, o nos quieres recomendar algo de cine, ¿no? Sí, voy a ser muy breve, muy rápido, y cuando te diga qué película es, entenderás por qué he ido a verlo, porque no es una película, cualquier vale, cinefilo... no me lo digas, espera, os lo juro que no lo ha dicho en ningún momento, pero creo que ya sé cuál es. A ver, yo he pensado también cuál es. Dragon Ball. Efectivamente. Hostia, pues no, yo no lo habría acertado. ¿Cuál pensabas tú? Es que no sé si aún se ha estrenado o no, la de... ¿La de película 2? La de Los Ángeles, joder, Alita esa de las narices. Ah, sí. La Alita de pollo. Está bien, está guay. Yo sinceramente, si me lo prefiero, no he visto la película, he visto el anime, que es una lástima que no hubiese seguido. Y yo recomendaría antes el anime no terminado que la película, porque solo el tráiler ya me hace coger de todo. ¿Pero me puedes dejar hablar de mainstreams o no? Sí, coño, perdón. No, que hay unas cosas de nichos raras, que voy aquí a hablar como un friki raro, alguien que no es aquí como el señor Amunique en cine especial. Yo voy a ver Dragon Ball. Por una vez que quiere ver, nah, que quiere hablar de cine, tira. Nada, es una recomendación muy rápida, o sea, es decir, es probablemente la mejor película de Dragon Ball, no se complica, o sea, vais a ver Dragon Ball, vais a ver una batalla, la mejor batalla que se ha hecho de Dragon Ball, la más larga, la más animal, la más flipada, la que tiene la mejor animación del copón. La película tampoco reinventa nada, digamos que como readapta un poquito lo que ya hemos visto alguna vez con Broly, pero adaptado a cómo está Dragon Ball ahora mismo. Si no seguís el anime, pues no vais a enteraros de las transformaciones, básicamente, tampoco hay que entender, cada vez se transforma más veces, pero bueno, si te gusta Dragon Ball y si lo que quieres es ir a ver la película más bestia animada y flipa de Dragon Ball, la vas a disfrutar, no tiene más, o sea, ¿recomendada para fan de Dragon Ball? 100%, no, pues no la veas, no tiene más, solo vas a ver una mega pelea. Para una vez que recomienda cine, y ha sido súper breve, ¿eh? Pues no hay mucho más que recomendar, tiene cuatro chistes muy buenos y es una mega pelea, ya está, no hay más que comentar. Pues nada, Rudici y su película, aquí tenemos a Dragon Ball. Yo, bueno, no me puedo hablar de cine porque llevo una de cine últimamente que lo cuelo. ¿Pero no has visto la de Dragon Ball o no? No, tengo pendiente esta. Mierda, cine, piro. Sí. Voy a darme por culo. Bueno, vamos a cerrar ya porque esto ya llega a su fin. Rudici, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Nos vemos en el siguiente programa, un placer estar por aquí en esta décima temporada y con mucha ilusión de dar mucha caña y mucha guerra otro año más. ¡Nos vemos! Ricky Snide, también un abrazo muy muy fuerte, gracias por estar estos 10 añitos con nosotros y nos vemos. ¡Hasta luego! Pues nada, chicos, a ver si cogemos fundamento esta temporada, le damos caña semana sí, semana también, aunque saquemos más express que programas largos. Pero bueno, intentar a coger carrerita, ya que hemos empezado dando los primeros pasos, pues vamos a coger ritmo y a ver si sacamos una temporada bastante larga, que estamos teniendo un poquito de traspiés, pero bueno, que yo creo que si le metemos ganas, estaremos ahí en el pie del cañón. Y Zuno, tenemos contigo un abrazo también muy muy fuerte, la novata que ya lleva, que es tu tercer año, no, tercer año, bueno, segundo pues novata año, nada ya. Segundo año y medio, sí, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente programa, hasta luego. Te he estado a punto de soltar un zasca, pero como suelta, has suelta, dicho suelta, ¿no? Eso, no te iba a decir, hostia, es que me van a censurar al suelta. Final. Que das más abrazos que una persona trabajadora de la calle. ¿Qué decías de pitos? tu pito. Nada, un abrazo muy fuerte, encantada de estar aquí en la décima temporada, a ver si seguimos con este ritmo durante el resto del año. Y nada, un saludo a Robert, que es una lástima no haberle tenido hoy aquí. Y nada. Tira cable, cabrón, tira cable. Que vaya muy bien al resto y un saludo para todos los oyentes. Pues señores, esto es el Indie Podcast, este año... Concurso. Dilo tú. He interrumpido aquí mi compañero Xavi, simplemente para decir, mira, hicimos el off-topic, se nos fue de las manos, Xavi lo sabe, Amonique lo sabe, está grabado, no puede salir a la luz, se nos fue no, de las manos. No, no, por favor, te lo pido. No va a salir. No va a salir. Pero en ese off-topic hicimos el prometido sorteo del Hollow Knight que prometimos, a finales de temporada pasada. Nos complace anunciar que el ganador es nuestro amigo y participante del grupo de Telegram, Javitronic. Así que en nada te enviaremos ese código. Y no hemos cancelado el otro sorteo que prometimos. En el próximo programa daremos más detalles. Estamos ahí planificándolo para que no sea un desastre como este. Stay tuned, hecho. Pues nada, señores, un abrazo muy muy fuerte. Recuerdo de nuevo que nos podéis seguir tanto en Facebook, en Twitter, como en Telegram. Si queréis entrar en el canal que tenemos de Indie Podcast, es gratis y lo paséis un buen ratico. Y si no, pues os salís o silenciáis el grupo, eso es fácil. Así que nada, un abrazo muy muy fuerte también a Robert, que hoy no ha podido venir. A ver si podemos verte o escucharte la próxima temporada. Y la próxima temporada, sí, el año que viene. A ver si te podemos escuchar de aquí una semanita. Y nada, a todos los demás, un abrazo muy muy fuerte. Cuidaos mucho y nos vemos en el Indie Podcast, el programa de los jueves de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos al Invie Podcast, el programa de los invitados de, el podcast de los invitados de Medistation. Estamos aquí, que nos hemos colado en el server de Medistation para grabar, y entonces ya me hacéis el zasca, ¿eh? Vale. Venga. Madre mía. Nivel de cabra 2. Vale. Vale, no me lo esperaba esa. Joder, quizás ha sido el tirito de coca que me he metido, pero es que estoy súper espitado, ¿eh? O sea... Puede ser. Escucha, no, está cogido, no lo, está cogido no lo la silla fuerte todavía, que sale volando. Me estoy quitando. Se va a hacer fuerte en su despacho, va a hacer un puente y va a dejar ahí un hacha para que la... Y va a matar a todo el mundo, no sé cómo decirlo. Exacto. Así, que suena gracioso. Va a matar a todos. ¡Vais a morir todos! Hostia, dicen que no, vale, eso que, me ha gustado. Que está prohibido contratar fontanería ahora en Nintendo América. ¡Lol! Madre mía. También teóricamente, y si todo sale bien, terminará The Walking Dead. Ya sabes, no sé si ya terminó. ¿Ya terminó? No sé. Bueno, tú no lo sé. Entonces, quítalo, quitamos también del editaje. Apóntalo ahí, Moniki, para quitarlo del editaje. Vale.